¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este programa llamado El Push Start. Yo soy Alar Hual y les doy la bienvenida, como ya es tradición, cada jueves aquí a través de Reset. Estamos arrancando el programa 142 y bueno, les agradezco a todos los que nos están sintonizando aquí, como ya es costumbre, 10:30 de la noche, con más invitados platicando de videojuegos y más y muchos más temas que a nosotros nos encantan de esta cultura del entretenimiento que tanto nos deja, tanto nos divierte. Y pues bueno, déjenme recordarles la forma de contactarnos, muy sencillo. En Twitter nos encuentran como @elpushstart y por ahí sigo platicando con ustedes acerca de todos estos temas, sus preguntas con los invitados, comentarios que vayan dejando, por ahí estaré al pendiente, ya saben, @elpushstart. Y bueno, también en Facebook nos hallan como facebook.com/elpushstart, así que ahí estaré al pendiente de todas sus sugerencias. Y pues bueno, por acá vamos a presentar a los invitados de esta noche, que ya sé que les quedamos mal la semana pasada, pero pues ahora sí que el señor Tlaloc, el dios de la lluvia, del agua, de todos estas cosas caóticas que ocurren en la Ciudad de México y que ustedes nos entenderán, y si no nos escuchan en otro lugar, pues digamos que acá vivimos todos los climas en un solo día, y ahorita estamos en épocas de diluvios, y la semana pasada estuvo bastante terrible, tanto que todo el Distrito Federal con relámpagos, se fue la luz y tanto que ni Kit, ni yo, ni Cosmo pudimos como sintonizarnos. Y pues bueno, por acá vamos a presentar a nuestros invitados. Está por acá el buen Cosmo, que ya había estado un par de veces, si no me equivoco, acá en el Push Start. Y pues Cosmo, bienvenido nuevamente, ojalá te la pases de lujo esta noche aquí platicando con nosotros, y gracias por aceptar la invitación, viejo. No, pues claro que sí, para eso viene uno, ¿no? Para pasarla bien. Vientos. Ahí está el buen Cosmo, lo encuentran como @cosmo03. Como arroz. Arroz. Como arroz. Oye, Cosmo, ¿por qué Cosmo 03100? No, el número es porque el Cosmo ya estaba ocupado, ¿no? Cuando hice el mail. Uh-huh. Y el Cosmo es una larga historia. Sí. Sí, me imagino, porque me imagino habrá habido como 3,000 y pico Cosmos ya registrados. Para no. Sí, no, y es raro, ¿no? Porque de repente así me toca ver usernames de otros chicos así, y te preguntas, ¿no? Siempre, ¿por qué habrá escogido eso? ¿Por qué esa terminación? Es como para impregnarle algo de secretismo, de hacerse el interesante, ¿no? Y pues bueno, gracias Cosmo. Por acá también anda el buen Kit, Alejandro Ramírez. ¿Cómo andas, Kit? ¿Qué cuentas, viejo? Pues que me debes unos ramen que se supone vamos a ir el sábado. Se supone, ¿verdad? Pero es que si vieran, el maldito es una diva. Siempre le digo, vamos a hacer esto. No, es que los gordos, es que sus amigos los gordos, vieran, o sea, desde que se junta con esos muchachos, saludos ahí a los tres gordos bastardos. Alan, es hasta que yo te diga, no cuando tú me digas. Síguele. No, a ver si un día te los traes para ver si es cierto, que son tan cuatachos acá. No, hay un saludo a los chicos, nada más me acuerdo del nombre de uno, de ese, porque está así como chistoso. Ezequiel, Adrián y Rafael. Ándale, exacto, ahí, estos chicos que, por ahí Kit está colaborando con ellos, haciendo cosas interesantes. Y ya que es estabas... famoso, Kit. Sí, ya es famoso. Oh, que la pues aquí sus fans en el chat ya estaban, no, Kit, háblame, no sé qué tanto, y yo de, órale, ya voy a invitarlo más seguido. Bueno, si es que acepta. Y Kit, cuéntanos, ¿qué has hecho ahí con los gordos? Me dijiste que el fin de semana te la pasaste haciendo una reseña o grabando, no sé qué hacías. Sí, hago mini reseñas y aparecí en el Jugando con los Gordos. Y ¿qué más? Pues a veces les ayudo con publicando notas. Vamos a estar cubriendo el E3, ya hasta pedí los días de vacaciones. Órale, pues por ahí vas a andar, ojalá. Y publico el resumen de noticias en su página. Ah, vientos. Dice Aven Gamers que una entrevista que no sé qué. Ah, okay. Sí, creo que es Fernando el que tiene la cuenta de Aven Gamers. De hecho, queremos conseguir a Leo, pero no le digan. Ok, luego hablan de eso porque si no se pone intenso en el chat. Y pues ahí está el buen Kit. Síganlo como @kit -vg, ¿verdad? Porque ya hay otro maldito Kit que no suelta la cuenta. Y pues chicos, cuéntenos, la verdad, tengo que ser sinceros, como que algunos temas que tenía preparado por la semana pasada como que medio caducaron, pero hay algunos vigentes. Pero antes me gustaría como escuchar, y como estamos retomando esto de los videojuegos en el Push Start, que he estado pensando en cambiarle el nombre, porque digo, el Push Start, luego mucha gente lo escucha, y he visto comentarios por ahí en iVoox, así que entran con la idea, ¿no?, de videojuegos, y nada, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero prometo, retomar más este tema, que la verdad, como dices, ya viene el E3, hay muchas noticias, ya están saliendo más títulos, muchos cambios muy drásticos que nos rompen el corazón o que nos sacuden, ahora sí que bastante a nosotros los de nuestra generación, y pues todas estas ondas, ¿no?, con Konami, con estos estudios, con estas grandes con las que crecimos, que están cambiando el rumbo, Nintendo, que está, no sé, como evolucionando en algo curioso, pero que me está gustando, que creo que es como la que me está gustando, cómo se está manteniendo, como aún intentando salvar eso con lo que nosotros crecimos, ese estilo. Hace poco lo vimos con Splatoon, que hizo que está haciendo bastante movimiento aquí en redes sociales y a mucha gente le está gustando, pero también está adentrándose, ¿no?, en otros medios. O por ejemplo, Alejandro ahí platicó en una de sus notas acerca de estos estudios su alianza con Universal para hacer como, no sé, no es parque temático, sino me imagino que hace como una sección ahí en alguno de sus de sus centros de diversión. Pero no sé, ¿cómo ven estos cambios, chicos? Algo que les agrada, no les agrade. Alejandro me entenderá perfecto con Konami, ¿no?, que sí, tiene tantas franquicias que queremos. Cosmo, que según yo eres fan de Nintendo, también de Konami. Bueno, más que nada por Silent Hill y Castlevania. Castlevania es de lo que sí más me ha dolido. Pero pues ahí viene el Kickstarter de Igarashi, ¿no?, que ya pasó los 2 millones, una cosa así. ¿Eres Baker? Uh-huh. ¿Pusiste dinero? No, también no. Ah, bueno. Qué bueno que mencionas eso, ¿no? Como que se está seccionando la industria, ¿no? Creo que estamos viendo como ya dos ramas muy importantes, y algunas compañías están como decidiendo, órale, nos alcanza para ir a ambas, como al pequeño nicho clásico y a las masas, ¿no?, como a lo que les gusta. Y ahorita, como mencionas, ¿no?, y los desarrolladores grandes como Kojima, que ya está como ya está fuera prácticamente de Konami, y ahorita con Igarashi, que ya estaban haciendo cosas por ahí, aparte, trayendo todo ese talento que nos mostró con sus Castlevania. Pero ¿cómo lo ven, Cosmo? ¿Tú te gusta? ¿Cómo está transformándose la industria? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es tu sentir? No sé qué tan a favor estoy del págame para hacer el juego, porque así funciona el Kickstarter, ¿no? E Inafune, por ejemplo, ya le agarró, y ahora él no mueve un dedo si no hubo no sé cuántos millones de backers, ¿no? Uh-huh. Aprendí a no hypearme y no dar dinero en los Kickstarters gracias a Mighty No. 9. Cuando vi las imágenes de cómo está quedando, así fue como de ay. No. De hecho, también jugué Gumball y también no me gustó. Gumball se ve hermoso, eso es lo que me jaló, pero no está tan chido como juego. Entonces, por eso ahorita estoy entre que sí, entre que no, ser backer de qué, Bloodstained. Uh-huh. Sí lo voy a, o si sale, lo más seguro es que lo compre. Sí me interesa los Metroidvanias. Uh-huh. Pero sí, no, ya no me voy a hypear como con Mighty No. 9. Sí, ¿no? Y ahorita que mencionas con esto de Mighty, vi una nota, ¿no?, donde como que hacían hincapié en los cambios cuando anunciaban el juego y cómo nos hypeábamos todos, las primeras imágenes, incluso una animación con la que nos dan un vistazo de cómo iba a lucir, y ahora el contraste de cómo se está viendo el producto final, entre comillas, y nada que ver, ¿no? Y dices, ¿dónde quedó el dinero? ¿O no alcanzaba? ¿O realmente como que se les fue de las manos con tantas promesas? Porque, no sé, es complicado esto de es como un volado, ¿no? De ahora le meto dinero, como dice Cosmo, de si se aviento, ¿no? Pero vas quedando con cicatrices, ¿no? No sé, por ahí Kit le preguntó a Cosmo, ¿tú sí has dado, Kit, a alguno de estos Kickstarters, lana, o no sé? ¿Le has entrado? Sí, al de Mighty No. 9. ¿Compraste el físico o cuál entraste? Sí, al físico. O sea, lo mínimo para que te dieran algo físico era $60. ¡Uy! Espera. Uh-huh. Eres de México, entonces te vamos a cobrar el envío $15 más. No, bueno. Sí, sí. Y, no, y luego yo cuando estaba leyendo, ok, abril, está bien, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bueno, poner dinero, no sé qué. Y hasta después, en una noticia, no sé si en Kotaku o en Engadget, no sé, en algún lugar de estos, leí abril 2016. Y yo, o sea, 2 años. Y me fui a checar el Kickstarter y sí, decía abril 2016. Chanto. Digo, perdón, 2015, abril 2015. O sea, okay. Este año debió haber salido. Y luego, uh-huh. Llega este año, abril 2015, no dice nada. Y como el 27, 28... Ah, ¿sabes qué? Hasta septiembre. Uh-huh. Sí, yo, sí. ¿What? Sí, ¿no? Y a ver si termina, ¿no? Porque luego vuelve a salir Inafune y no saben qué más dinero o algo así. Pues se nos acabó, chavo. Sí, sí, como ajá. Que necesito una limusina, ¿no? Pues está cañón, ¿no? Está raro esto. Y también viendo el contraste con las empresas grandes, ¿no? Los que dejaron ir a estos talentos que están rompiéndose la cabeza ahí con Kickstarter. Konami ya prácticamente hoy salió la nota donde están también tirándole a todo con móviles, que es donde está el dinero, donde está la gente. Bueno, la gran cantidad de usuarios que tienen no es nada despreciable. Y Nintendo, ¿no? Creo que fue como el gran referente ya después de que ellos dijeron, va, también le entramos, pues las demás no se podrían quedar atrás, ¿no? Y bueno, no sé, estas cosas que están tomando Kit, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo tomaste esto de que se van a enfocar más con amiibos, de que van a entrarle con los móviles, pero que siento, ¿sabes qué me deja tranquilo, Alejandro? No sé si sientas lo mismo, que están como delegando con gente, gente que sabe, gente que trae toda esta onda de Nintendo con calidad y esmero y que se cuidan los detalles, ¿no? La están involucrando en estos otros medios, ¿no? Creo que ahí tal vez nos podría dejar tranquilos de que tal vez Nintendo o empresas de este estilo, si siguen como este camino de calidad, de ser cuidadosos en sus productos, podamos seguirlas viendo en mucho tiempo, ¿no? Con calidad sobre todo. A Nintendo le dio mucho miedo después de lo que hicieron con Mario Bros. En Hollywood. Sí, sí. No. Sí, no, quedaron y con los de CDI, ¿no? Estos. Ajá. Y las series. Caricaturas. Ajá, sí, como las que. Caricaturas. No, las. Pues, ¿y quién iba a quedar espantado? Pero ya sabemos cómo son los japoneses, ¿no? Son ajá. Muy tradicionales, muy clásicos y no, espérate, sí se choquean. Y ya no. Y hubo una época en que Nintendo no soltaba nada porque no soltaba nada. Uh-huh. Y. Ya después de un tiempo para acá, más bien del Wii U para acá, como que presionaron demasiado a Iwata y terminó diciendo, pues ¿saben qué? Sí, vamos a prestar nuestras licencias, nuestros personajes, pero vamos a supervisar todo y empezaron a diversificarse un buen. Lo último que supimos fue lo de Universal Studios. Antes de eso estaba el pacto con la manufacturera esta de los amigos. Que, ¿cuántos pues, lleva vendidos? ¿Como cuántos millones se habían dicho? ¿Como 4? ¿Algo así? 7 millones. Millones. ¿Y dónde están, malditos acaparadores? Yo no los veo. Y con medio risa por ahí un tweet que leí de que alguien que está muy preocupado de... No me acuerdo qué figura de amiibo era, pero Nintendo manda como de a 2 por continente, ¿no? Y es que sí, está grosero eso no me gusta. Y es que no sé qué realmente sea, chicos. ¿Cómo lo ven? Que no Nintendo no está surtiendo o de plano hay un fenómeno ahí raro con la gente. Y es que también me pongo a pensar, chicos, ¿cuándo hemos tenido un plástico oficial de Nintendo? Es muy raro, prácticamente son contadas con las manos tiendas oficiales o productos. Y creo que ahorita la gente al fin le están dando algo oficial de Nintendo y por eso están como locos, ¿no? Les vuela la cabeza. No sé cómo lo ves tú, Cosmo. ¿Tú le entraste a los amigos? Sí, de hecho ya llevo varios, pero yo no me hypeo, yo no salgo corriendo a las 5 de la mañana a esperar que abran la tienda y golpearme con los otros por obtener un Mario Dorado. Yo no hago eso. Los amigos está bien, está, de hecho es una muy buena idea, es una muy buena forma de hacer DLC. El problema es ese, ¿no? Su distribución y que hasta donde sé y lo que se ha visto es que la gente no se debería estar hypeando porque no es como que, bueno, ya lo vamos a hacer una vez y nunca más. No, o sea, hicimos el amiibo de Mart y se acabó. No, al revés, ya dijeron como, oigan, a ver, gente, espérense, si va a haber restock de todo. Yo estoy esperando eso, pero no, ya me pongo como a pensar de si va a ocurrir, no va a ocurrir. Porque yo he dejado... ¿Sabes qué pasó? Que que ahora está peor, ahora Nintendo lo hizo peor. O sea, ok, vamos a resurtir, ¿cuál es de los más raros? No, pues Mart y Villager. Ok, sacaron el Villager, pero es diferente. Está pintado diferente. Y los ojos los tiene menos separados, ¿no? O algo ajá, así. Ajá, y el cabello a diferente negro, altura. Sí. Entonces... Se parece más al del juego, pero ajá, se parece menos al del concept art. Está raro. Sí. Ajá. Sí. Pero ahora la gente quiere los dos. Sí, ¿para qué le cambias, Nintendo, si ves que están volviendo locos? Es como muy clásico, ¿no? Y todos van a entender. Todos ubicamos, todos podemos hablar como pura referencia de Simpson. Pues le estoy ese Malibu, ¿no? Le ajá, cambian el sombrero y ¡pum! Todos se vuelven locos, pero el sombrero es diferente, pero lo quiero, ¿no? Y sí te entiendo, Alejandro, tú tienes por ahí un par, ¿no? Pero tampoco te entregaste tanto a esta fiebre, ¿o sí? No, es que mi problema acá era que yo no encuentro los que yo quiero, o sea, los que yo quiero son Link, uh-huh, Zelda, Ganon, que va a salir, Mega Man y Samus. Pues las dos amos, ¿no? Pero ajá, pues no encontré ninguno. Y la pequeña pony un día llegó y me mandó una foto y... ¿Este es el que quieres? Ajá. Y yo, ¿what? ¿Pero por qué tú sí lo tienes? Sí. Y luego me lo regaló, entonces se la rifó y luego la quise más. Sí, no, y es terrible. La otra vez me pasó algo en la tienda que llegué de iluso, ¿no? Acá a buscar ahí en Plaza Galerías, aquí al sur de la ciudad de... Fui primero a un Gamers y pues no había, ¿no? Pero luego el vendedor se me acercó como sigilosamente y de, oye, pues si quieres yo acá tengo, ¿eh? Y yo así por curiosidad, ¿en cuánto das tal figura? Y me querías hablar en 500 o algo así. Que luego comparando los precios en otros lados que he visto que 1000 y no sé qué tanto, no estaba tan caro, pero yo no estoy dispuesto a pagar ni un solo peso más de lo que deberían, ¿no? Incluso muchas tiendas ahí oficiales aquí... Y ya lo están dando más caro, ¿no? Cuando luego veo los de Disney, que están en 150, digo, no, yo me voy a esperar a, como dice Cosmo, hasta que Nintendo llegue con los trailers y amigos para todos, ¿no? Y órale, que todos esos que están acaparando, por fin, dejen de hacer esto, ¿no? Y ojalá, yo sí quería entrarle, pero yo creo que me voy a esperar, y si no, pues ya ni modo, ya dejé pasar el tren, pero... Pero no sé, regresando al tema, chicos, ¿cómo lo ven Nintendo? Creo que tenemos Nintendo para rato. Creo que al fin están como arriesgándose, está aplicando esta estrategia de agresiva de vámonos con todo, porque si no, ahorita desaparecemos junto con las demás compañías. Y Nintendo, creo que el referente no podría dejar esto, ¿no? Convertirse en el siguiente Sega de la generación, e incluso por ahí Microsoft, que no sabemos si va a seguirle con Xbox, por ahí están los rumores de que lo vende, de que desaparece, no se sabe. Sony ahorita está medio raro, al contrario, se está subiendo al barco con PlayStation, está dejando de producir por ahí las pantallas, está cerrando por ahí ciertos negocios, porque le está yendo bastante bien, por ahí ya lleva 20 millones de PlayStation 4 de distribuidas, y pues ahí la ven, ahí la llevan, no sé, ¿cómo ven esta... No sé, a largo plazo seguiremos teniendo los clásicos, se dividirán de plano los nichos, nosotros entre comillas hardcore gamers, que ya siento que ya es cada mes menos clara la frontera entre gamers, ¿no? Ya casi todos jugamos de todos, tenemos en el smartphone, la consola portátil, la PC, que también se está poniendo cada vez más interesante, incluso por ahí en E3, esto va a ser historia, ¿no? Vamos a hacer por ahí una conferencia para PC Gaming. Tú, Cosmo, ¿cómo ves esto? Tú que le entras bastante al juego en PC, ¿cómo lo ves? ¿Es el futuro? ¿Qué viene para estas otras opciones de videojugadores? Mira, no es por el hoy PC Master Race y todo, pero pues la PC... Sí, es por eso. No, obviamente la PC siempre va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque una PC gamer choncha tiene otras especificaciones que las consolas, ¿no? Entonces, ahorita una PC gamer que digas, ah, no, esta sí está choncha, es la siguiente generación en cuanto a especificaciones. Entonces, Muchos de los juegos se desarrollan en PC, que aparte pues es nativo, entonces pues hoy corren mejor. Se medio downgradean y ya pasan a la consola, ¿no? Entonces, por eso yo he visto que mucha gente cada vez se pasa más a PC. No es que me dé gusto ni nada, digo, cada quien puede jugar donde sea. Y de hecho, el que jueguen en todas las plataformas está mejor, porque como hay más competencia, las mismas empresas tienen que esforzar más. Uh-huh. Pero sí, te digo, últimamente como que mucha gente se pasa más al PC Gamer. Y yo creo que por eso va a haber conferencia en el E3, ¿no? Porque ya tienen el número de público para decir, vale, ¿sabes qué? Toma tu conferencia y ahora sí, 8 horas de exclusivas, que muchos son juegos indie, ¿no? Pero 8 horas de exclusivas. Sí, sí. No, y de hecho, tiene bastantes cosas. Yo siempre he querido entrarle, pero ya sabes, ¿no? Los peros que siempre uno pone de, no, es que es complicado, es caro. Pero creo que gracias a que, bueno, se va masificando todo, los costos, los precios, ahora sí que las opciones van siendo cada vez más, no sé, más accesibles para el público en general. Y he visto más gente que incluso ha dejado, ¿saben qué? Al carajo las consolas. Y le entra a la PC, ¿no? Y siendo una opción bastante interesante, que a mí me encantaría poder tener cientos de juegos de comprar en Steam. Incluso muchos se dan el lujo de comprarlos y jamás, jamás, jamás jugarlos. Pero ahí el los tienen, ¿no? Sí, sí. Que también no es nada bueno, pero pero tener la opción, ¿no? De tener ciertos títulos sin importar la plataforma. Y a ver qué tal, qué pasa por acá. Kit regresando ahí de una salida. Kit, ¿tú le entrarías al PC Gaming? ¿Te gustaría invertirle acá una PC? ¿De qué será el promedio, Cosmo? ¿Una buena PC de 10,000, 20,000 pesos? ¿Una decente? Una decente con unos 10, 12 más o menos. Y es lo que siempre me dicen todos, y no les creo, porque yo siempre que como que hago cuentas y me empiezo a ver, ya cuando voy a la mitad ya se me infló como a 15,000. Pero bueno, ¿tú qué le entrabas? ¿Te gustaría ver, tal vez tú que eres fan de Mass Effect, el siguiente en PC con gráficos increíbles, jugar en línea tal vez? No sé, ¿te le entrarías así de lleno? No. A ver, ahí está, me gustaría ver ese contraste. ¿Por qué no? ¿Por qué extrañarías los formatos tradicionales? Porque me gusta más la Mac. No, siempre se me ha hecho como que cada 2 años, más o menos, tienes que estarlo actualizando. O sea, si lo tuyo es, me voy a ir a PC porque está GTA V en 1080p a 60 frames por segundo y le puedo poner otra pantalla. Uh-huh. No. Ok. Sí, sí. Bueno, pero para que el siguiente juego de GTA, que sea el 6, pueda hacer eso, pues mira, vas a tener que gastar otros 10,000 pesos. Uh-huh. Y hay juegos como GTA que siguen saliendo en el Xbox 360, una máquina que salió hace 10 años, que costó tus 4,000, 5,000 pesos, pero fue hace 10 años. Entonces, tiene mucha más vida un PlayStation 4 o un Xbox One que una PC que te compres ahorita y que en el 2017 ya vas a necesitar upgradearla y pues te va a salir en otro mitad riñón. Claro, sí, sí. Que no avanza tan rápido como tú crees, Kid. Sí, ¿tú no, cómo no, lo haces, no, o sea, Cosmo? Cuéntanos, así como ¿cómo? Algún cambio, algún ejemplo que tengas por ahí que hayas necesitado. Quiero este juego y necesité upgradear. Action Girls. Nada. ¿Nada? Sí, Action Girls. No, yo desde el principio, como digo, también mi compu es para trabajo, ¿no? Yo tenía una tarjeta de video que es la Nvidia Quadro 4000. Esa cosa es para trabajo, es para puro render en 3D, no es para juego. Yo tuve que comprar aparte una tarjeta para los juegos y ya corre hermoso y todo. De hecho, es hermoso cuando instalas un juego y solito se detecta y se pone todo en ultra, ¿no? El millonario. No, así costó. El caso es que lo único que sí he tenido que cambiar una vez fueron, y de hecho 2 años, fueron los ventiladores, pero porque eso se dañan con el uso. Pero que es el mismo desgaste que, sí, cuestan ahí desde 50, 80 pesos cada ventilador y no necesitas tantos. Uh-huh. eso es lo que, de hecho, también a las consolas debería de dárseles mantenimiento a los ventiladores, porque también se les friega un buen, y pues se queman los Xbox y los PlayStation porque se madrea el ventilador, y pues no, como no es como una PC que, bueno, la abro y le cambio el ventilador y ya, no, quédate con tu ventilador amolado y o llévala a reparar y que lo que te cuesta el repararlo. Sí, sí. No, y entiendo esto, ¿no? Creo que también ahí se ve el contraste entre los que nos gusta como, pues, lo instantáneo, ¿no? Entre comillas, porque ya prácticamente llegas a tu consola de videojuegos y es descargar actualizaciones y etcétera, ¿no? O sea, ya no es tan instantáneo como antes. Y creo que, bueno, ahí están ya vimos el contraste con Kid y con Cosmo ahorita de lo que es el PC Gaming. Pues vas a tener siempre lo mejor, nada, o sea, y también es apasionante, ¿no? También es cuestión de, veo que la gente que le entra con la PC, de que se mete se pone a meterle mano, a investigar, a meterse incluso como a ya cosas dentro de la computadora y todo, porque es cosa de meterle, de invertirle tiempo, de estudiar, de estar investigando. Y yo, la verdad, yo no me veo con tanta pericia, con tanta ganas, no sé. Me gustaría tal vez que llegue a ese punto en el que las PC, no sé, se establecieran, no sé, un sistema donde pudiéramos jugar como más sencillamente, no con configuraciones. Yo luego le movía, me acuerdo que me fue un dolor de cabeza, no sé qué juego quise instalar, no podía, la pantalla, resolución, y ¿saben qué? Ahí boté las ganas de seguir jugando en PC. Y dije, no, esto no es para mí, pero bueno, ahí está la opción, ¿no? De quien más quiere entrarle, por aquí en el chat, gente que nos dice que llevan años, por ejemplo, ahí creo que Siem Medina, que lleva rato con PCs manejando ese rollo y que nunca le ha entrado al PC Gaming, ¿no? Pues bueno, ahí están las comparaciones. Y no sé, sigamos con el tema, ya platicamos un poquito de esto, de este cambio. No lo sé, ¿cómo fue, Alejandro, tu reacción con Nintendo y esta opción de los parques temáticos? Que no lo sé, a todo el mundo le hubiera encantado que fuera Disney siempre ha sido como el ideal que comprara Nintendo, aunque no sé qué tan bueno fuera eso, ya que tuviera Marvel, que tuviera Star Wars, que tuviera todos estas franquicias, que tuviera Nintendo, ya sería como, espérate, pues ya quiere a toda la ñoñiza en sus manos. Pero fue con Universal y no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a valer la pena? ¿Va a estar interesante? ¿Va a ser algo anecdótico? O porque pues la nota brincó bastante, lo vi en varios medios, y es que es Nintendo, todavía sigue siendo un referente en la niñez de varias generaciones. ¿Tú cómo lo viste? ¿Te gustaría visitarlo en el siguiente 3 y si estás por ahí en los próximos años? Sí. yo creo que va a ser algo como el Nintendo Land que ya venía en el Wii U. Uh-huh. Quizás no tantas atracciones, ¿no? Quizás nada más tengamos 2-3 actividades para empezar. Uh-huh. Y lo que sí sé es que va a estar atascado de gente. O sea, Universal de por sí se atasca de gente. Sí, sí. Pero ahora va a ser 60% de esa gente que va a entrar. Ya no va a ir a Harry Potter, ya no va a ir a Jurassic Park, ahora va a ir a Nintendo, a la sección de Nintendo. Y el hecho de que no lo haya comprado Disney, yo creo que es porque Disney quería quedarse con mayor tajada y pues... Sí, sí, sabemos cómo es Disney de abusivo, lo quiere todo. Sí, sí. Oye, pero Alejandro, a ver, ¿qué te gusta? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué te gustaría ver a ti como fan, como así, yéndote a lo más loco de tus sueños? ¿Y qué crees que realmente estemos viendo con este deal? Tal vez, no sé, la botarga de Mario, tómate la foto, y algún, no sé, un ride de Mario Kart. O tú de plano ves acá todo el Mushroom Kingdom de acá de vete a la montaña rusa con Bowser y vete acá a la casa del terror con Luigi. No sé, ¿cómo lo ves o qué? ¿Qué es lo que te llegaría a ti como con esta pregunta? A mí me saltaron dos cosas. Uh-huh. Una, que como están promocionando Splatoon con todo. Uh-huh. Hasta la imagen del Twitter de Nintendo se cambió por uno de esos pulpos. Sí, sí. Pues un gotcha de Splatoon. Cierto. Sencillo. Y, uh-huh. Ajá, y la otra Lo segundo que me imaginé fue, para los que ya terminaron Metroid Prime 1, que espero yo porque fue un juego del 2000, la escena donde vas por el, precisamente por el Metroid Prime, que vas descendiendo, algo así, pero pues siendo tú el que va caminando por ahí y que se topa con Metroids y todo oscuro y no sabes ni por dónde estás pisando ni nada de eso. Obviamente todo acolchonado, ¿no? Porque te vas a tropezar y te mueres. Pero no. Esas dos cosas me saltaron en la mente. No sé por qué me vino lo de Metroid Prime, pero me gustaría. Sí. Igual estaría, eso es como ya yéndote al fan interior, ¿no? Pero, ¿qué crees que vaya a ser realmente? Tal vez, no sé, dos rides, uno para niños, uno para adultos, y ya, ¿no? Tal vez es como la pequeña sección, porque este tipo de atracciones son caras, o llevan tiempo de planeación. Yo con que, ¿sabes con qué me encantaría a mí? Con que hubiera una super, bueno, es que ya lo hay allá, lo tienen en Nueva York, pero tal vez tiendas donde pudieras comprar tal vez playeras oficiales de Nintendo, amiibos que tuvieran todos siempre, eso estaría genial. No sé, que poder comprar cosas, eso estaría genial, peluches, que bueno, sabemos que gracias a eventos, y gracias al consumismo ya cada vez tenemos más productos, pero tener este tipo de cositas estaría increíble, ¿no? Así como te llevas tus gorritas de cuando vas de con orejas cuando vas a Disneyland de Mickey, puedes llevarte tu gorra de Mario, tu playera o no sé qué te gustaría, aparte de atracciones, ese tipo de cosas. Tú también, Cosmo, como qué te gustaría, cuéntanos. No sé, ¿te llama la atención o eres más de no, yo desde mi casa juego Splatoon? No, pues sí, el gocha de Splatoon estaría chido. También lo están promocionando muy bien porque como es IP nueva, pues hay que meterle y para que guste, ¿no? Y no sé si esto, haciendo como teorías, sí estaría chido como la casa de terror de Luigi. Ajá, sí, es cierto. Sí, bueno, sí, ya, de Luigi y la montaña rosa de F-Zero, ¿no? Son como los dos rides que se me ocurren. Bueno. Sí, estaría genial. Y ahorita que mencionas esto de Splatoon y estaría padre analizar esto, no sé, siento que, bueno, la Wii U, por de hecho, hay que dar por hecho, ¿no? Ya dio lo que tenía que dar, siento que tal vez este es su último, ahora sí que el último y nos vamos. Le están apoyando bastante, le están invirtiendo. Me gustaría ver como que realmente fuera un exitazo. Por ahí ya pude ver varios streams de compañeros, colegas. Por ahí también vi el de estas chicas de Icepack y Cat Power. Estuvo ahí, los recomiendo, ya han estado un par de veces por acá. He visto esos streams donde jugaron Splatoon y se ve bastante divertido. A mí me gusta lo sencillo, lo colorido, el estilo. Me recuerda mucho esa sensación cuando jugué, no ven a brincar, ahorita les explico por qué. Cuando jugué Gears of War, el primerito, me regresó esa sensación como de diversión. Muy fuera del skin, de lo sangriento y así, pero se ve bastante divertido. Tal vez le faltan por ahí algunas cosas. Sabemos que Nintendo no es el mejor en juegos en línea, pero se ve bastante divertido y creo que está agarrando estas cosas que están siendo un hit hoy en día. El juego en línea, que es un shooter, y lo está masificando, ¿no? Creo que es tal vez una, no sé, estrategia por Nintendo por entrarle de lleno con este nicho que somos nosotros, en entrarle y apostarlo con todo. Y si no les pega, pues saben que ya ahora sí, a lo que sigue con la siguiente consola, con los demás que están haciendo. Pero no sé cómo lo ven esto de Splatoon. Tú, Alejandro, ¿se te antoja? Tú que le estás entrando últimamente ahí con Destiny y este tipo de juegos en línea que te quitan bastante, pero que entretienen demasiado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí le entrarías a Splatoon? No. Y eso, cuenta. Pensé que me sorprendiste. A ver, ¿cómo? ¿Por qué no? No, porque se me hace, o sea, es algo que ya he jugado, ese tipo de shooters. Puede ser, cierto. Y está como que un tanto mutilado, porque van a sacar DLC, no sé si semanal, quincenal o mensual, gratis, constante, ¿no? Además de que hay DLC de pagas también. calla. Oye, y el de Destiny está caro. Sí, sí. Y no tengo ninguno. No, creo que vale como $15 cada DLC. Wow. Lo que está pasando con Splatoon es que Nintendo va a ir agregando funciones poco a poco. Por ejemplo, el matchmaking, que es que tú juegues con personas de tu mismo nivel, pero con un grupo de amigos. Por ejemplo, nosotros tres queremos entrar, armamos nuestra party y nos busca otros tres para competir. Bueno, esa opción de que nosotros tres estemos juntos y nos busque oponentes no va a estar disponible sino hasta agosto. Va a ser una descarga gratuita, obviamente, ¿no? Va a traer 5 mapas nada más de entrada, entonces quién sabe cuándo vayan a soltar más mapas, pero pues esos 5 te tienen que bastar para divertirte. No sabemos cuántos modos de juego va a tener de lanzamiento, hasta ahorita solo hay uno confirmado. Y si a eso le agregamos que en Japón y en Europa es un juego de $40 a precio rebajado, y en América es un juego de $60 completo, el tipo de cambio que ya las tiendas valen 1.200 pesos, pues no sé si mucha gente lo vaya a intentar Claro, comprar, pero personalmente yo no. Y si lo van a comprar, cómprenlo en la eShop de Nintendo, ahí todavía vale 1.000 pesos y es digital. tiendas. Pues sí, ahí es como la renta, ¿no? También hay que aclarar, pues, Sí, comprar ya, ajá. la ilusión de la compra ya desbordó. ¿Y Y tú, todo te lo puedo Cosmo? quitar cuando quiera. Sí, diablos, eso está horrible. No sé, tú, Cosmo, ¿cómo lo ves con Nintendo? Tú que eres también por ahí con Icaros, con Lunir, con estos chicos que los veo tuiteando bastante de Nintendo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo sufres? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Mira, yo jugué el demo y lo que estuvo bien raro y sí fue como. Seguro que es tu primera vez haciendo juegos en línea, Nintendo. No había nada de lag. Nada, nada, nada, sí, cero. En ningún momento era como, ay, se sintió lento. Y partidas así de los 8 contra 8. Que luego en el Xbox, en PlayStation, que dices, ya tienen toda una generación haciendo juegos en línea. Hay lag. Y en Mendigo Wii U, que según es la primera vez que empiezan a hacer juegos en línea, nada, nada, así perfecto, como si estuvieras pura partida local. ¿Qué clase de magia Y negra sí, era? como dice Kid, yo tampoco. Sí, ¿qué hiciste, Nintendo? ¿A quién sacrificaste? El caso es que yo también no pienso comprarlo, al menos no el lanzamiento, porque como dice Kid, es algo que ya he jugado, ¿no? Digo, simplemente Counter-Strike es eso, ¿no? Igual en primera persona he jugado Gears of War, he jugado, o sea, shooters en línea, ya los he jugado, en eso, no tampoco que digas como, wow, es súper creativo, como, no sé, en Steam, tienes como tu parte de Age of Empires y tu parte de shooter, y es manejo en equipo, humanos contra aliens, todo eso, es mucho más creativo que solo disparar pinta, ¿no? Sí. Ok, sí, puede ser, tal vez a algunos nos esté como relegando, como dices, ¿no? Ya lo has jugado, pero a mí sí se me antojaría como ver, bueno, Nintendo está intentando hacer esto que otras veces tal vez no le ha ido tan bien o no lo ha pulido tanto, pero bueno, está interesante ahí como ver de las últimas cosas, y más que es una nueva franquicia, ¿no? Porque siempre la gente es inconforme, que no le das gusto con nada. Una de sus excusas es que Nintendo otra vez con lo mismo, con los Mario, etcétera, y otra vez nuevamente se está animando a hacer algo distinto, algo, si no distinto en la industria, sí para ellos, porque sin duda cualquier cosa que haga Nintendo se siente muy distinto, tiene un sabor diferente, y no sé, me da curiosidad, me gustaría ver cómo dicen, en qué termina, pero bueno, me encantó escuchar estos puntos de vista de Kid y de Cosmo. Y vámonos más allá, vámonos con un tema triste, algo que, no sé, sé que Alejandro comparte mi fanatismo por Metal Gear, por Kojima. Cosmo, no sé qué tan fan seas de esta franquicia. Me dices que por ahí de Si no, para que te Castlevania. vayas del podcast. No, pero dijiste al Sí, principio, ¿no? ¿Te yo gusta llego hasta aquí Castlevania? porque yo he jugado el 1 y 2 y ya. No, es que mi problema con Metal Gear es que como yo no tuve PlayStation 2, no pude como seguir el 3 y cuando intenté jugar el 4 fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Sí. Entonces tengo que volver a jugar así todo para pa volver a entender todo, ¿no? O sea, mi problema es que no lo hice secuencial, pero no. Que he dicho, al revés, son muy muy buenos juegos. De hecho, son tan buenos que ese es mi problema, no los entiendo. Y no, pues obviamente Konami sí me por Castlevania, ¿no? Que ya en los últimos Castlevanias el Lords of Shadow estaba bien, bien feo, ¿no? Sí, ya era otra cosa muy distinta, ¿no? Trataron de darle la vuelta a la franquicia y pues no gustó. Y pues bueno, fue error tras... No sé si error tras error, pero simplemente no se adaptaron. Dijeron... ¿Sí? ¿Cosmo? Dijeron, vamos a hacer un God of War. Fíjate, a mí no me gustó, a mí no me desagradó, perdón, tanto el Castlevania. El primero me divirtió, me gustaron la historia, como el gameplay, me enganchó. Pero sí el segundo, ya desde que empecé a ver los primeros videos, como que ya fue muy de a rápido, de a antes de que nos quiten la franquicia, de antes de que de seguir como el poquito la poquita gente que nos compró el primero, pues vamos a ver si le sacamos más dinero. Ya no fue tan bueno. Pero bueno, esto a colación de las demás franquicias, ¿no? Incluso por ahí recuerdas algunos E3 donde dieron un teaser que tal vez contra, que ya no volvimos a super nada, pero yo creo que tampoco se animaron ya como a otra franquicia. Nos rompieron el corazón ahorita con el nuevo Silent Hills, que se va a quedar en eso, ¿no? Tal vez en una idea súper increíble. Y es que el demo, y gracias Alejandro por mostrarme esa pieza de arte digital tan increíble, fue con quien pude jugar este demo. ¿Cómo era? PT o TP, ya se me fue el nombre. Increíble, sí, ¿no? PT. Ajá, imagínate ese, no sé, porque he oído varias teorías por ahí, que muchos creen que como fue un demo así cortito, muy muy leve, pero bien hecho, bien logrado, a todos nos impactó, ¿no? Pero que tal vez esa fórmula llevada como a un juego completo más largo, tal vez no hubiera pegado. Pero bueno, de que nos vamos a quedar con las ganas de ver qué hubiera sido, realmente nos quedamos. Y esta fusión de Kojima, Del Toro, Norman Reedus, creo que era como bastante épica. Y pues bueno, se quedó en eso. ¿Tú cómo lo sentiste, Alejandro? ¿Vas a vender tu PlayStation 4 con el demo ahí descargado o...? Pues, que ya está por ahí rondando no sé cuántos, $10,000, ya es como la gente del... No, mil dólares. Ah, bueno, ok. No, nada más. no sé cuánto ofrece la gente del chat. A ver, primero... antes de eso, ¿vieron que sí, tener PT te bloquea toda tu biblioteca digital en los juegos del PlayStation 4? O sea, juegos que compraste, es como, no, ya no puedes jugarlo porque tienes PT en tu consola. No sé, no he probado. Changos, no había visto. Deja buscar. Estaba leyendo eso y sí fue así como, ¿what? Y gente así quejándose, tuiteando de Konami me tiene secuestrada mi consola de juegos. Incluso de Konami que he comprado, uh-huh, no puedo, me borró todas mis licencias y no puedo volver a descargarlas. Y mi PlayStation 4 ahora es un lindo pisapapeles con juegos pregrabados que no puedes jugar. Wow, ah, bueno. Eso es un golpe bastante bajo y no sé, no hay como por ahí la nota de algún no sé, algo que haya dicho Konami al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo se está manejando Konami ahorita? No, está terrible lo de Konami. Creo que, no sé, es que no sabemos realmente, todos son rumores, filtraciones, comentarios, y este Damage Control está terrible ahí por parte de esta empresa, está siendo terrible. Pero ¿saben qué me tiene tranquilo, Kit? Que ahorita tal vez... ¿Que mañana es viernes? No, que ahorita, bueno, hace poco por ahí algunos colegas, ahí el buen Asher y Uroboros, y otros cuates por ahí estuvieron jugando sí. Metal Gear Solid 5 y han dicho que es una maravilla, ¿no? Creo que esto, cerrar con bombo y platillo, imagínate, Alejandro, este escenario, que Metal Gear Solid 5 vaya siendo uno de los mejores juegos. Y que no solamente eso, que sea de los más vendidos, estaría como un bofetón con guante blanco a Konami, pero no sé qué ocurra. ¿Tú cómo lo ves? Creo que eso a mí me tiene tranquilo, ver que va a ser un gran juego. Yo el bofetón más grande que le han dado a Konami este mes, bueno, en abril, fue la entrega de premios de Famitsu, de la revista Famitsu. O sea, se ganaron 3 premios los de Konami. 3, y ninguno fueron a recogerlos, no fue nadie de Konami, no fue ni el boy office que recoge los cafés. Sí. Y los premios fueron, uno a Metal Gear Solid Ground Zeroes, gracias Kojima, 2 a PT, gracias Kojima, 3 a la saga de Metal Gear, gracias Kojima. Entonces, fuera de Kojima, Konami ahí no recibió ningún premio. Y el último juego que está sacando Konami es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. No hemos escuchado nada de FIFA 16. Digo, de PES 16. Y FIFA 16 ya se anunció. Y ahora resulta que salió la nota el día de hoy que dice Konami. Ah, nos vamos a enfocar en móviles porque para allá va el mercado. Y lo dijo el presidente de la compañía. Sí, sí. No, y es triste, ¿no? Me ¿sí? duele ver que grandes juegos que se llevan como ahora sí que las alabanzas de la industria, del público, que no vendan, que no haya como ese espacio para que siga siendo negocio y sigamos viendo material de este tipo, porque sabemos que son carísimos las producciones, mantener a los estudios, y no duran un año ni dos, son 3-4 años de desarrollo estos juegos con este tamaño, tan ambiciosos. Y pues bueno, creo que si todo, no sé, por ahí hay una teoría bastante excéntrica, me sería de muy mal gusto, de que tal vez sea como una onda como publicitaria para llamar la atención, que no lo creo, ya hay como cosas más profundas ahí, como para que todo al final digan, cayeron, era una broma, Kojima sigue en Konami. Pues no lo creo, pero es una de las teorías. Ya sabemos cómo es Kojima jugando mentalmente con nosotros, nos lo aplicó en el Metal Gear Solid 2, nos lo aplicó en el 4, siempre juega con nosotros, con nuestros sentimientos, pero no creo que sea el caso. Bueno, antes, por aquí un paréntesis, por acá está Christy saludando, un gustazo acá que nos esté escuchando. Saludo a Christy, ahí, ex colega acá de Reset, y pues bueno, jefa de contenido digital de Reset. Sí, por acá, ojalá, luego le caiga pronto, por ahí hace algunas semanas la invité y me dijo no. Hay un aspecto que quede, la estoy quemando con el público. Eso se hace en offline. No sí, es cierto. Que vamos a salir tanto del aire. No. Ahora sí. Ok, ya estamos. ¿What? ¿Ves? Ya está. Para que caigas, Christy. Y se te extraña por acá. No digas que no. Bueno, ya no, dos semanas, meses. Pero a ver, ojalá pronto le caigas acá con Cosmo. Sería épico escuchar ahí tu vocecilla nuevamente. Saludos a Christy, y pues bueno, a ver qué ocurre con Konami. Ya creo que está muy cantado, va a entrarle también a los móviles. No sé qué vaya a hacer con la franquicia de Metal Gear, si la vaya a dejar en el estante ahí como un bonito recuerdo de lo que llegó alguna vez a ser, y se vaya con nuevas franquicias, o de plano, Alejandro, ¿qué es que veamos un Metal Gear iOS, de apriétale y acaba dos. Con... No lo sé, ¿cómo? Hay ¿sí? dos Metal Gear de iOS, el Solid Touch, que es un shooter de galería de disparos de Metal Gear Solid 4, y la app de Metal Gear Ground Zeroes, que traía integrado un minijuego de la Mother Base. Entonces, seguramente el Phantom Pain va a traer otra app también, pero... de eso que sigan sacando juegos, no sé, yo no quisiera ver el siguiente Metal Gear en móvil. No, y estaría raro, ¿no? Va a ser incómodo jugar un Metal Gear sin Kojima, sin Shinkawa, no sé, va a estar extraño. ¿Tú, Cosmo, cómo lo ves? No sé, te queda por ahí ahorita lo que platicamos al inicio de que vas a tener tal vez un Castlevania en esencia, pero no lo sé, ¿eso es suficiente para ti como vivir con estos Kickstarters de como juegos de lo que hubiera podido ser pero no quisieron las grandes? ¿Cómo cuál es tu sentir? ¿Me repite la pregunta? Sí, fue demasiado. No me gusta, realmente, o sea, por ejemplo, Castlevania es una franquicia de Konami, ¿no? Y si quiero jugar algo que sea como Castlevania, pues la idea es que yo debería de ir y comprarle el juego a Konami, ¿no? ¿Por qué? Porque Konami es el que me daba ese juego. Mi ejemplo ahorita es, y justamente estaba jugando Action Verge en Steam, que ese juego es el mejor Metroid que he jugado en mucho tiempo, y Nintendo no está haciendo Metroid, ¿no? Entonces es cuando dices, ok, tengo que empezar a buscar los juegos que me gustan en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías que los hacían no me están dando los juegos que yo quiero. Sí, no, y es como dices, ¿no? Acudir con los otros, pues a esa falta de este tipo de juegos de gran calidad que no están atendiendo este mercado porque pues ya no es negocio, pero sigue siendo negocio si se acoplan, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita, una transición bastante interesante. Yo creo que no hay que, hay que poner como atención de que sí está haciendo una transición bastante, pues, en shock, ¿no? Muchas cosas van a quedarse en el camino, estudios, desarrolladores, pero creo que nos va a ayudar esto de que por fin se establezca más hacia dónde va la industria, que se establezcan, ahora sí que los desarrolladores. Yo quiero irme con el nicho, ¿no? Pero creo que gracias a plataformas como Kickstarter, pues por ahí, bueno, siguen fondeando sus proyectos, nos siguen atendiendo como a Cosmo, con tipo juego tipos Metroid, tipo juegos Mega Man, pero no lo sé, a ver cómo nos va en un rato, porque prácticamente si me pongo a pensar de aquí atrás, hace 6 años, cada año es algo bien distinto, nunca hemos visto como una tendencia ya como antes era, ¿no? Y lo estamos viendo en todos los aspectos, en tecnología, videojuegos, moda, cine, estamos viendo cambios bastante drásticos, ya no hay algo tan que marque la pauta, ¿no? Ya es una novedad cada día, prácticamente una noticia, un meme, algo distinto, y ya es complejo mantener algo que nos mantenga a gusto por un largo tiempo, chicos. Y pues bueno, por ahí gracias a todos los que nos siguen acompañando ahí en el chat, gracias a Omar, a M. Medina, que está bastante activo, a Cristi, que ya se nos fue, a Cincibuey, siempre nos está escuchando, y a los demás usuarios que están ahí nada más escuchando todos los comentarios, muchísimas gracias. Y pues bueno, sigamos de acá con las pláticas. Ahorita aquí ya estamos retomando un poquito como esto de la vida digital. Sí me gustaría como platicar con ustedes de no solamente videojuegos, también de esto que cómo lo sienten, no lo sé, Kit. Por ejemplo, estamos hablando de que ya un smartphone ya es prácticamente nuestra ventana, nuestra conexión a las noticias, al entretenimiento. ¿Cómo lo ves si vamos de plano a unificar todo en este pequeño dispositivo? Prácticamente producimos, grabamos, escuchamos podcast, música en este pequeño dispositivo. ¿Tú crees que realmente se llegue a ese punto? ¿Ya lo hemos llegado o de plano vamos a tener que siempre tener estas otras opciones de ok, tengo mi consola de videojuegos, tengo mi PC, tengo, no lo sé, ¿cómo lo ves tú, Kit? Hay un meme de eso, creo que uno de los primeros astronautas que llegó a la luna, uh-huh, dijo, tu teléfono es 1,000,000 de veces más poderoso que la computadora que usamos para llegar a la luna y te la pasas viendo gatitos. Exacto, creo que ya con eso respondiste todo. Bueno, se acaba el programa, muchas gracias. Vamos. Yo sí creo que haya mucha información centralizada en un celular. Lo que a mí no me gusta es tener tantísimas opciones de tamaño de pantallas, o sea, es como neta tanto. O sea, tengo un iPad, tengo un iPad mini, tengo un iPhone 6 Plus, uh-huh, tengo un smartwatch, un Apple Watch, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tamaño de un iPad es 11 pulgadas, el tamaño de un iPad mini son 7 pulgadas, el tamaño de un iPhone son 6 pulgadas. Entonces, ¿cuál es la función de tener tantos dispositivos con tan poca diferencia entre sí? Pues una pantalla tan pequeña. Lo que a mí me gustaría es que fuera algo más unificado y ahí sí upgradeable como una PC. Por ejemplo, el celular Ara. Creo que alguna vez hablamos aquí en el Pushstar de un celular modular, ¿no? Sí, sí. Que puedes como agregarle, ¿no? Lo que necesitarás. Ajá. Eso sí me gustaría, por ejemplo, que yo tengo mi iPhone 5 aquí a un lado. Pero si fuera upgradeable y saliera el iPhone 6... Bueno, véndeme las partes que me interesan del iPhone 6, que son el procesador y la cámara. No, bueno, se acaba el negocio de Apple. Esa es la otra bronca, pues. Sí, sí. Oiga, hablando de eso, hay una tendencia muy grande. Ya ven que dicen que la ciencia ficción dicta el futuro de la humanidad, porque prácticamente primero es ciencia ficción y luego se empeñan en hacerlo, o sea, pues en el 1985 en Volver al Futuro había una patineta voladora, en el 2015 pues vamos a hacer una patineta voladora, sí. Y se empeñan, sí, o sea, sí. A alguien se le ocurrió hace 30 años, pero ahora tiene que salir, sí, bueno, sí. Ese tipo de cosas, una de las principales es pantallas transparentes. ¿A alguien le interesaría tener un dispositivo de pantalla transparente? O sea, que pudieras ver a través de él y no, por detrás. No, no, no. No, incluso ahorita que marcas este tipo de tendencias, la gente está duro y dale con desarrollar esto de realidad virtual, realidad aumentada, y creo que todavía falta, ¿no? Bastante para que esto pegue con la gente, no solamente con los nichos pequeños que están clavados como nosotros, sino con la gente en general, porque cuando llega con el público en general es cuando se vuelve negocio y se vuelve realidad, ¿no? Y ahorita con esto de Oculus que hemos por ahí probado un par de veces, que todavía le falta, se siente bastante padre, pero hasta que sea cómodo, hasta que sea económico, hasta que sea fácil desarrollar, hasta que no es, ahora sí que elimine estos problemas como de que la gente se marea, se vomita, se tira al piso porque prácticamente se transporta a ese lugar, creo que no vas a poder ver estas tecnologías. No lo sé tú, Cosmo, tú que eres más como con el PC Gaming y estás más clavado en este otro nicho. ¿Cómo ves estas tendencias? ¿Tú qué tipo de usuario eres? ¿Le entras a todo? ¿No le entras a ciertos dispositivos? ¿Te gustaría tener esto de realidad aumentada? ¿Qué tipo de smartphone usas? Cuéntanos, ¿cuál es tu perfil, Cosmo? No, yo no soy tan de gadgets y cosas así. ¿Desodorante All Space? No, no, de hecho, o sea, sí traigo mi celular y todo, porque pues hay que tenerlo, ¿no? Sí. En este mundo. Uh-huh. Pero no soy así una persona que esté todo el tiempo checándolo y todo. De hecho, al revés, cuando me reúno con mis amigos, soy así el primero que avienta el celular y me olvido de él. Ah, bien por ti. Porque sí, gente, acaba de darles un gran consejo. Por favor, hagan eso, banda. No. Quiten... ahí está el antítesis de Cosmo. Aquí, sí, que no sí, es lo que digo. Me estoy dando cuenta que aquí es mi antítesis. Sí, a mí me gusta Majora's Mask y es la Ocarina of Time. Desde ahí empezó todo. Desde ahí estamos mal. Ya, desde ahí. Él es alto, yo soy chaparro. Él tiene cabello largo, yo me estoy... No, ya no largo. Tengo el pelo largo. ¿Ya no? No. Ya, los... ¿Y eso? ¿Ya no eres un cosplay viviente de Jesucristo? No, no sabían. ¿No? ¿No? ¿Foto o no ocurrió? Hay hasta videos de mí ya con el pelo corto. ¿Qué pasó, okay, chavos? Acabando el podcast, me lanzo a ver los videos. En tus videos sale nada más el juego. No, claro que no. Sí, tú, sí sale, sí sale luego con otro espera, chavo espera. Que... Está bien. Ajá, que luego están haciendo cosas bien raras. Que sigan. Bueno, Cosmo, lo decías, ¿no? No, raras en ese aspecto. Y mi problema con cosas, por ejemplo, con Oculus Rift, sí. Supongo que aquí tampoco le ha de gustar por la misma razón, y es los lentes, ¿no? Ajá. Usar Oculus Rift, yo cuando lo probé, pues no, quítate los lentes, póntelo, y no vi nada. Sí, vi, ábrale, se ve padre, pero veo todo borroso, entonces no lo disfruto tanto. Híjoles, no, pues sí, ahí está el gran problema, ¿no? Y ni modo que dejes a un lado a este mercado, pues, que usa lentes, ¿no? Que sí está complicado, ahí creo que nunca vamos a ver como... En el momento que no tengas que ponerte algo en la cabeza, creo que es cuando va a funcionar. Y creo que eso todavía le falta bastante, ¿no? Hasta que sea como onda tipo holograma, o sea un chip en el cerebro. No lo sé, a ver a qué punto llega la tecnología a resolver eso, para que podamos entretenernos a un nivel ya como demasiada ciencia ficción, ¿no? Creo que todavía le falta, ojalá no demasiado, ojalá nos toque como para poder entrar a este rollo. Pero bueno, vámonos más como hacia acá, 2015. ¿Qué tendencia les gustan y qué no les gustan? Por ejemplo, ahorita está muy en boga este tipo de servicios como Uber, que son cosas que dices, órale, venga, qué chido, ¿no? Pero que están causando tanta polémica porque es demasiado bueno como para ser verdad, y la gente como que le hace cortocircuito. Y bueno, aquí en México, yéndonos más localmente, pues ya sabemos cómo es la situación, que alguien no puede dar algo, un buen servicio por un costo como justo, porque la competencia viene y dice, no, ¿cómo nos estás haciendo ver mal? No sé, tú, Cosmo, creo que una vez en un evento te tocó, ¿no? Que llegara un Uber por ti y por ahí entonces has disfrutado de las mieles de estos servicios. No, era Cabify. Ah, y bueno, me lo mandó un amigo que precisamente trabajaba ahí. Exacto, ¿no? Es entonces, como... Entonces a mí ajá. Yo era, oye, ¿me pides un taxi? Y me llegaban gratis, pero uf. No, ya lo corrieron, entonces ya perdí ese magnífico privilegio. Ok, pero bueno... Cabify es casi lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? Es igual. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo de hecho estoy encantado, y también no sé qué tú lo has te he visto por ahí también siendo parte de este movimiento de Uber se queda, entonces también los has disfrutado, sabes qué es este tipo de servicio donde el agüita, quieres cargar tu teléfono, te ponen tu musiquita que tú quieras, ¿cómo lo vives este tipo de servicios? Es como wow, la onda, ¿no? No, la neta, yo nomás daba retweets. Yo pensé que decía, la Ubre se queda, así de, los tacos de Ubre nunca los ha probado. No, guácala. No. Ok, Kit, ya. No, ya espera, hacer. Espera, así que al final. Cuélgale. Ah, no tiene la llamada. Sí. No, si venden de esos tacos. No, sé no. Que venden. Sí, el problema con Uber, por eso no podemos tener cosas bonitas. Sí, sí. Es que la gente dice, es que en realidad los taxistas están pagando su tarjetón y son vehículos especiales para transporte porque pagan verificación y pagan un permiso especial y no sé qué. Y ok, sí, de acuerdo, eso hacen los taxistas. Pero Uber no está registrado como un servicio de taxis, está registrado como un servicio de chofer. Y para eso no se requiere permiso especial, como el de taxista. Ajá, es como si yo tengo mi supercarro y mi chofer privado y me lleva y me trae a donde sea, es lo mismo. No, no, ese güey no necesita su tarjetón porque... Ah. Ajá, o sea, en realidad esa es como la zona gris legal en la que se metió Uber para poder, digamos, elevar sus tarifas por tener que pagar un tema de impuestos, ¿no? Claro. Pero de eso a que los taxistas se pongan en plan de no, pues te destruyo las unidades, pues, no joda, y que el gobierno todavía lo esté pensando, es como, ¿es neta? O sea, bueno, pero en el caso del gobierno es muy muy fácil. ¿Por qué? Porque todos los sindicatos de los taxistas obedecen a cierto partido político, entonces como no, pues sí, hay que apoyarlos, chavos. Uh-huh. O sea, ¿vamos a perder todos esos votos? Pues no nos conviene, entonces sí. Y acá hay un tema de estás ofreciendo muchísimo mejor servicio y quizás si los taxistas utilizaran el mismo su taxímetro, muy seguramente meto las manos al fuego casi por esto, que te costaría menos el taxi que Uber. Pero ¿estás dispuesto a pagar ese 10-20% más que te cobra Uber? Porque tampoco es tanta la diferencia. Tanto, ¿eh? Y luego la gente dice, no, es que es muy caro. No es cierto. Para es nada. Más barato. Es sí. Muy barato. Estaba sacando la cuenta la otra vez de cuánto me cobraría Uber desde el aeropuerto hasta Antara. Uh-huh. Y Antara está en Polanco y es casi extremo el DF. Sí, sí. Máximo 177 pesos. O sea, el taxi del aeropuerto de ahí, un taxi de aeropuerto, a mi departamento que es en la colonia de doctores, 1,000 varos, ¿no? Me cobra 240 pesos. No, te fuiste barato, la verdad. Y es que, no, bueno, por ahí la banda que quiera entrarle a esto de Uber, les paso mi código. No, es que con el mío, si usan, bueno, aprovechen, ¿no? Usen el mío, dice, ¿qué? Era Urbano, de Urbano, y les dan dos viajes por 150 cada uno, por ahí, si lo quieren usar, también pueden usar ahí el de Kit. ¿Cuál es el tuyo, Kit? Ah, no me lo sé. No, bueno. bueno, con el mío les dan dos viajes de 150, de Urbano, por ahí hicimos el deal con ellos, porque generalmente a todos les dan como nada más un viaje, ¿no? Y de 100 pesos. Sí, sí, sí. Acá me puse en contacto con la PR, así como de, ¿qué onda? ¿Cómo les echamos la mano? Y ya le estuvimos dando ahí por ahí publicidad, y nos dio esto, ¿no? Si lo utilizan, por favor, disfrútenlo, porque mucha gente por ahí no sabe todavía cuáles son las mieles de este tipo de servicios. Y creo que ahorita que hay que apoyarlo más cuando ahorita está en el ojo del huracán, uh-huh, donde le están dando con todo. Ojalá y no nos lo quiten como en Colombia, como en España, donde malditas mafias de taxistas terminaron por quitar este tipo de servicios, ¿no? Que la verdad, yo me muevo más tranquilo en la ciudad desde que tengo este servicio. Antes salir era como impensable, ¿no? A 3, 4 de la mañana andar en la calle, tomar un taxi inseguro, que te quisieran sablear sacándome. Me daba mucho coraje, ¿no? De, oye, ¿cuánto me cobras? En primera, ni tienen taxímetro. En segunda, a ver, ¿a dónde vas, no? Como, ¿para qué rumbo? Y ya que les rogabas, órale, va, ¿cuánto? No, que 200 baros. Yo, espérate, nada más quiero que me lleves, no quiero que hagas otra cosa. Y ahora con Uber, con la tarifa, con la seguridad, que no vas escuchando música que no te que no quieres escuchar, que no te van como cuestionando cosas de la vida. Es increíble, la verdad, el servicio. Por ahí, ya saben, utilicen el código de Urbano para ahora sí que utilizar Uber, que también por ahí ya mencionaron, ¿no? Está Cabify, que ese todavía no lo utilizo, pero prácticamente es un servicio muy similar, ¿no? Donde ajá, tenemos calidad, seguridad, y no lo sé, a ver qué tal, a ver cómo nos va. Como dice Kit, los mexicanos no podemos tener cosas bonitas porque no, bueno, porque los queremos romper. Sí, terrible. Hay otra cosa que también, Uber, de hecho, yo no sé por qué los taxistas no optan por irse a Uber, ¿no? Pero tú te puedes dar de alta como chofer de Uber, o sea, yo quiero darme de alta. Y de hecho no es tan fácil tampoco, porque no, te piden muchos requisitos, te piden que tu auto sea, digamos, de cierto modelo para acá, que esté todo legal, que tú no seas adicto a drogas, te piden carta de no antecedentes penales. O sea, tiene más seguridad Uber al momento de estarte pidiendo requisitos para ser chofer que ser un taxista. Uh-huh. Y el chiste acá es que los taxistas se saltan también muchas cosas, ¿no? De hecho, el primer taxi que tomé en el DF, que era cuando estaban las elecciones que iba a ser Peña Nieto, ¿no? El taxista me venía diciendo, ojalá que vuelva a ser el PRI el que gane, porque con el PRI un lobo ¿cómo se llaman estos? ¿Coyote? Ajá. Me cobraba 200 pesos y me arreglaba todos los pases de verificación. Y ahora con el PAN tengo que pagarlos y aparte pasarlos y me cuestan como 600 pesos. Y yo, pues esa es la idea. Esa es la idea, que cueste, que haya seguridad. No, bueno, por eso no podemos tener un país bonito, porque vean, la gente es terrible, ¿no? Pero ya no entrar en cosas pues acá que nos rompen, así que la felicidad en política, este rollo. Pero bueno, ahí no queda más que nosotros, ¿no? Tratar de apoyar estos servicios, se los recomiendo bastante. ¿Saben qué es lo padre? Por ahí, no sé qué, me encantó, iba platicando con uno de los choferes y me iba presumiendo, ¿no? De, oh, yo tengo mi ranking en 5 estrellas y se preocupa, ¿no? Por mantener esa calidad. Sí, de órale, yo así de órale, te pongo 1 estrella, ¿no? ¿No es cierto? Todo mal onda. De que la gente se preocupa en dar un buen servicio, ¿no? Tratar muy fuera de lujo y etcétera, sino que te traten bien, ¿no? Que te sientas seguro. Ya creo que eso lo pagas con dinero, ¿no? Ya es como demasiado. Pero bueno, a ver qué tal nos va. No sé, estoy tratando de hacer como lista mental este tipo de servicios que nos ha traído como, bueno, que ha traído un servicio, más bien, que toman un servicio como tradicional y como que le dan la vuelta. No sé qué otros por ahí haya este tipo de servicios. Por ahí están los que también te ponen como, ponen tu localización vía GPS y ven como los restaurantes que están a tu alrededor y después como que te recomiendan, ¿no? Cuáles están buenos, cuáles te pueden llevar a tu domicilio, por ahí mismo los puedes llevar. Como que otros tipos de servicios por ahí, chicos, Cosmo, Alejandro, no sé, han utilizado similares, así como que han utilizado la tecnología y han como reinventado el concepto. No sé si por ahí se les venga alguno a la idea. También por ahí gente del chat, hay alguno que recomienden, que estaría genial saberlo. Por ahí que, a ver, estoy viendo como mis apps. Que hay uno que se llama Delantal, creo. Ah, ándale, sí, Delantal, comida, creo. Uh-huh. ¿Cierto? A tu lugar, por cierto, Uber se convirtió en eso en España, ahorita que dijiste. ¿En serio? Ah, ok, sí, evolucionó. Repartidor de comida. Ajá. No, pues no está mal. Uh-huh. Pues no. Alguien puso un ejemplo con todo esto. No. Con todo esto de lo que estaba pasando con Uber. Es de los taxistas contra Uber. Es como si las estaciones de radio se pusieran en contra de Spotify. Spotify es un servicio que se cuesta 9 pesos. 9 pesos por 3 meses. Sí, ahorita es lo que... Yo cuando hace alguno... ¿Qué fue? 3 meses precisamente. Pagué 3 meses por 30 pesos. Ajá. Ya se me hacía súper regalado. Cuando vi el tweet de Kit que 9 pesos, ya dije... Ya casi, ya regálenlo, ¿no? Pues, ¿cómo le hacen para sacar dinero? Exacto. Es que en realidad es como... Bueno, para empezar, Para esa promoción de los 9 pesos nunca debiste haber tenido premium. Si tuviste premium ya te molaste, obvio, no puedes pagarlo. Es como para animar a la gente que aún no le ha entrado. Exacto, o sea, ese dinero en realidad ellos no lo tienen, nunca lo iban a tener. O sea, porque son gente como yo que con Spotify gratuito nos basta. Maldito porque... tacaño. No, es que aparte el celular, vieras que le queda 1 giga de memoria y lo puedo traer. Okay. Bueno, no, nunca los iba a pagar los 99 pesos al mes, por ejemplo. Sí, sí. Entonces Spotify me dice, pues... Órale. Dame 9 pesos, es lo que me va a costar a mí la transacción monetaria. Ni una coca. Sí. Ni una coca, exactamente. Y prueba Spotify Premium y quizás te quedes. Sí. Quizás, o sea, no pierdo nada. Te vas nada. A quedar, yo ya soy su perra de Spotify. Sí, no, es que sí. También yo no. Tú, ¿no? ¿Qué no? Pasó, no, no, no, no. ¿No eres tan de música? No, soy más y soy de ir y comprar el disco en físico. Ah, bueno, sí, eso sí, pero es pues dime, esos son como en extinción, así como los editores, ya. Sí. Ya no hay. Que no entiendo, bueno, ¿de qué vive Mixup? De las series, de los Blu-ray, y, ¿no? De videojuegos, sí, también. También. Sí, oigan, por ahí Mixup siempre tiene su carrito ese como de ya nadie los quiere. Tienen siempre buenas cosas por ahí, uno que otra joyita barata. Por ahí me echo, por ahí si llegan a ir a su Mix arriba, pues dense una vuelta. No, y como mencionas, ¿no? Spotify, también Mixler, Netflix, también sí, que la está rompiendo con series, le está entrando a todo, con House of Cards, con ahorita con Daredevil, con Marvel, esta alianza súper interesante. Top Gear. Exacto, ¿no? Cosas exclusivas, no solamente ya lo que veíamos antes, sino cosas exclusivas, producciones, está bastante bien y por también 99 pesos, creo que ya subió un poquito más, pero aún así lo sigue valiendo. Hay uno de 109, uno de 129 y uno de 89 pesos. Ah, pero creo que el 89 está como medio castrado, porque ni siquiera en HD te deja. Le recomiendo el de 100. Yo lo comparto con un amigo y tenemos cada quien su perfil y ya nos ahorramos una lana. Ahí les paso el tip por si todavía como que no. Hagan eso. Y pueden tener como, creo que son 3 pantallas por cuenta. Y está genial, la verdad. En la de 89 es solo una pantalla. Ajá, y no es transmisión en HD. Pero bueno, hay para los que quieran optarle. Y siempre les dan su mesecito gratis para los que quieran entrarle, ¿no? Valen bastante la pena, ¿no? Y es lo que digo, miren, Uber, Spotify, Netflix, sin delantal, hasta Tinder, ¿no? Que como que, ya sé que por ahí unos me apedrearon cuando dije que lo llegué a usar, pero por ahí Kit me fue de los primeros. Mira, mientras sea Tinder, el que uses no hay bronca. Ok, ya sé a dónde van ustedes, malditos. No, y es que está interesante porque, por ejemplo... Lo he usado un par de veces, he salido con un par de chavas que he conocido ahí y pues no pasó a más, ¿no? Con una sí salí más, pero incluso amistades chidas, ¿no? No, nunca sabes dónde puedes conocer alguien que no solamente sé que ahí es con onda de relación y etcétera, pero puedes hacer alguna amistad, algún contacto profesional, no lo sé, pero es lo padre, ¿no? La tecnología en general era eso de conectar gente, ¿no? Gente que antes en nuestra regeneración de niños jamás hubiéramos podido imaginar, ¿no? Cómo nos hubiera encantado ser amigos de un Alejandro, de un Kid, de un Cosmo de niños y no como ser como el relegado, ¿no? Como cerrar esos ¿cómo deciros? Esos estrechos, ¿no? Y creo que es la ventaja, ¿no? Que tenemos hoy con la tecnología, poder cerrar brechas y conocer más gente. Y pues bueno, ¿qué más que se les ocurre por ahí? ¿Qué otro servicio, Cosmo, por ahí alguno que utilices? Pues es Steam, ¿no? Qué gran servicio con cuántos juegos, gente que también he visto que se conoce vía sus perfiles. Creo que hay algunos juegos en línea que te permite como esto de los clanes o qué otras te viene a la mente, Cosmo. Pues la simple charla in-game, ¿no? Tengo un amigo que, así, su mejor amigo lo encontró jugando en línea. Y fue así de, el típico, ¡ay, apestas! ¡Juegas bien mal! ¿Quién sabe qué? ¿No? Y bueno, ahora le va otra. Y empezaron a platicar así en la charla, en el juego. Y ya se hicieron súper amigos, así, a todos lados van juntos y parecen novios los tipos, pero pero se conocieron precisamente jugando en línea, ¿no? Y que bueno, Steam es es la maravilla cuando quieres comprar juegos y dices, ay, ¿qué juego? ¿Qué juego podré comprar, ¿no? Y tienes así tu wishlist y de repente ves que así, que uno de los que querías jugar está en... Solo si lo compras hoy te lo llevas en 20 pesos, ¿no? Y sí, es como, no, pues, comprar, mío. Sí, sí. A mucha gente que nada más acumula, creo que Steam ya te saca el porcentaje de juegos que tienes y qué porcentaje has jugado, ¿no? Sí. No, pero sí te... Creo que dejarías de comprar si lo vieras. No, es que también ese es el problema, y digo, no solo pasa en Steam, pasa en donde me digas, la gente que compra lo estúpido, ¿no? Los Amiibos es un ejemplo. Sí, chorro, ¿no? De gente que no quiere, que ni los va a abrir, ni los va a usar, sí, no, ni nada. Como... Ah, pero tiene todos los Amiibos. Sí, todos los juegos. Como una vez platicando con Kit así de... no sé por qué salió la charla de, mira, compré mi figura de 2,000 pesos y la pones en el escritorio y... Ay, tengo hambre, ¿no? Pues sí, ¿no? Es que está carísimo invertir en esto... Y te entiendo, ¿no, Cosmo? Como lo dices, no compras en juegos, descargas y no los juegas, ¿no? Yo también me hice a la regla de Alan, ya no vuelves a comprar ni un pinche juego, no importa si es digital, físico, si no has acabado antes los que tienes. Y sí, ya me hice esa idea porque está feo, ¿no? También es como una mala maña que tenemos por ahí de no estar disfrutando realmente lo que invertimos, ¿no? Y yo bueno, estoy también... acabando Bioshock Infinite que compré en junio del año pasado, ya sí, casi no. Un año. No, no, no. ¿En qué parte vas? Ah, apenas voy a subirme a la nave que quiere Elizabeth llegar, que no me acuerdo cómo se llama. No, nada más hacia el final. Okay. No, llevo apenas como un tercio del juego, menos. Ya. Más menos, sí. Changos, también hablando de Bioshock, que ya valió, ¿no? El estudio o algo así leí por ahí. Sí, Ken Levine ya se salió de ahí. Sí, Rational, ya. No, bueno, no valió, más bien que se iban a mover a cosas más indies y pequeñas. O sea, Smart Runs. No. ¿No? No, sí. A PlayStation Vita. No. O PC. Ah, pues igual. Sí, a PC, pero ya a proyectos más pequeños. Claro. Por ahí en el chat también vi por ahí que mucha gente se enfoca en estos juegos, ¿no? Que también muchos desarrolladores independientes ya están... haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Y creo que PlayStation ahí se le aplaude porque ha sabido como abrazar a todos estos desarrolladores. Por ahí tal vez, creo que el Vita se terminó transformando en esta plataforma donde juegas este tipo de títulos. Que qué lástima, ¿no? Que no pudo dar como ese brinco. El Indie Station. Indie Station, está genial eso. Pero bueno, a ver qué tal. No sé, ¿qué otro tema ahí de actualidad, chicos? ¿Qué les gustaría, ahorita que estamos llegando a la recta final del programa, como qué tema les gustaría poner sobre la mesa? Kit, Cosmo, propongan alguno que se me esté pasando, alguna nota en la semana que hayamos dejado pasar. TikTok, también por ahí en el chat nos pueden comentar, díganos ahí alguna noticia, ustedes usan Uber, compran amigos. A ver, cuéntanos, Kit, ya se te ocurrió algo. Sí. 100 nuevos capítulos de Dragon Ball, fue la semana pasada, pero no hubo podcast. Cierto. Hey, ¿cómo ven este también está? Ven, cualquier tema sacamos acá plática. ¿Cómo ven esto del factor nostalgia? No sé si ya nos están dando demasiado duro. Primero, Dragon Ball, pero viene también otra vez Jurassic Park, Star Wars, o sea, todas las franquicias en todos los medios, ya sea anime, cómics, nos están dando con todo, con el factor nostalgia. ¿Les gusta? No sé cuál es su sentir. Tú, Cosmo, Alejandro, ¿Cómo lo sienten? ¿Les gusta que les vendan? No es lo mismo porque es como reinventado, nuevos efectos, tecnologías, actores, pero ¿les gusta? Yo solo sé que se quejaban de que Nintendo vendía nostalgia, pero todo lo demás que es nostalgia salen corriendo así, ¡ah, sí! ¡Te extrañé! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Sí, sí. Sí. ¿A ti qué? ¿Te gusta que abusen de tu niño interno? Yo tengo problemas con Dragon Ball, a mí sí me gusta demasiado. Ah, ok, yo es que decir que no te gustaba. Ay, sí, no, todo lo contrario. Me sí, gusta sí. Un buen. Y sí, quiero ver los nuevos 100 episodios que posiblemente sean más de 100 si tienen éxito. Sí. Y la nueva película ya es en junio. Ah, tú que eres sí. Best Friend Forever de Mario Castañeda. Ya terminaron de doblarla, ¿no? ¿Cuál? La de Dragon Ball. Sí, bueno, siempre las películas, así cuando uno se está enterando de que va a salir, prácticamente ya está como terminada al siguiente día. Es muy rápido ese proceso en cuanto hacen todo eso de doblaje. Así que pues prácticamente ya está terminada, lo hicieron como en una semana, y sobre todo que que tienen como algún proyecto así como grande, se la avientan de volada para que ya esté como bien la manufactura. Yo estoy retomando esto de Dragon Ball como ejemplo. No sé, a mí sí me brinca demasiado. Yo soy como de los pocos que les gustó Dragon Ball GT y no sé, lo abracé bastante bien. Sí, creo que sí. Ajá, sí, diablos. Sí. Porque yo veo que mucha gente lo odia. Yo pensé que era como parte de la estadística mayoritaria, pero veo que a mucha gente no le gustó Dragon Ball GT. No sé por qué. Tal vez la primera parte es medio lenta y aburrida, pero ya cuando avanzan y sale Super 17, Baby, los dragones estos, se pone interesante ahí con el Super Saiyan 4. Y ahorita como que me estén diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu infancia no importó. Como que, ay, me incomoda. Y yo sé que soy súper positivo, siempre le veo lo positivo a todo, pero últimamente he estado como con demasiada pérdida de fe en la humanidad, así que estoy todo lo contrario, ¿no? Como que le veo lo negativo. No lo sé, tú, Cosmo, tú si eres de Dragon Ball, o con qué creciste que te estén vendiendo nuevamente ahora que ya tienes dinero y puedes comprarlo por ti mismo. Se murió Cosmo. ¿Murió Cosmo? Bueno, muté y lo dejé muteado. Okay. Y yo hablando bien, bien padre hasta que dije murió y volteo y veo así el logote de estás muteado. No, yo no soy de Dragon Ball, no crecí con él. No. Pues ¿qué edad tienes? ¿40? ¿100? No, de niño nunca me gustó. Sí, o sea, era como, sí, se pegan, órale, está padre. Ya, ¿no? Oye, qué feo, ¿no? Como sí, que se... o sea, básicamente lo describiste como un imán. Sí. Mira, se pega. Entonces, ¿con qué creciste, Cosmo? ¿Que algún ejemplo que te estén vendiendo de Star Wars? No lo sé, alguna. Bueno, sí, el de Star Wars sí viene choncho y mi hermano y yo es como de... seguramente vamos a ir a verla, seguramente nos va a gustar, pero vamos a ver toda la trilogía. Sí, ok, ya hicimos ese pacto de que vamos a ir a verla aunque no nos guste lo que pase. Espera, ¿y las spin-off con Diego Luna? Y sí, también ¿no? Que ahí viene el cómic de Invasor Sim, ¿no? Que yo sí soy súper, súper fan de Invasor Sim. Tu avatar ya... en Skype es el Invasor Sim. Sí. Ya no diré nada. No, sí, no hay. Que no, gente, es otra cosa. Es un aguacate con dos cerezas. Sí. Por acá nos están preguntando en el chat de Mixler, para que vean que también les hacemos caso. ¿Qué opinamos de Goku con el cabello negro? Con el cabello azul será. Con cabello azul, perdón. No lo sé, ya antes Goku como que sí evolucionaba acá, le salía pelo en pecho, y ahora ya nada más se cambia el tinte, como que no sé, no me agrada tanto eso. Como que está acudiendo a esas tendencias de la chaviza que ya no entiendo, que ve a todo mundo, incluso varios colegas por ahí que se pintan el pelo azul y así. Tal vez es esto, ¿no? Como atendiendo a las nuevas generaciones. Pero bueno, yo sin duda, como dice Cosmo, voy a terminar estando en el cine, día 1, palomitas, comprando el vaso temático que esté vendiendo el cine en sí. Turno. Y a ver qué tal, sin duda con doblaje también se agradece este esfuerzo por parte ahí de las distribuidoras que van, sueltan el dinero. Y bueno, ahí estarán los clásicos, Castañeda, René García, Buddy, que también Lalo es Garza. Lalo Garza. Los clásicos, ¿no? Y a ver qué tal con esta de Dragon Ball. Y bueno, también Star Wars, ya los mencionamos. Yo las veo por currículum. No soy tan fan, la verdad. No es que diga, ay, sí, Luke Skywalker. A mí me dan flojerita. ¿Saben quién tiene la culpa de que no me guste tanto la trilogía original de Star Wars? El maldito Canal 5, que la sacaba, me acuerdo, en mi infancia. Vamos a ver qué hay. Antes no había internet, banda. No era, porque ustedes están medio chiqueados. Ustedes llegan, prenden su computadora. Y órale, pongo Netflix y hasta se tardan más eligiendo qué van a ver que lo que ven. Pero antes, en nuestras infancias, de nosotros los chaburrucos de hoy en día, era fumarte las mismas películas en la tele cada fin de semana. Las mismas una tras otra. Y me acuerdo que era Star Wars. Era Chucky, eso, Volver al Futuro y la Mancha Guardia. ¿Alguna Robocop? Sí. Ah, Robocop. Eran las mismas. Unas sí las amabas más que otras, pero Cosmo lo acaba de escribir de una gran manera. ¿Qué otras? A ver, vámonos a esa época. ¿Qué otras había? Terminator. Mi Pobre Angelito y Titanic en Navidad. Sí. Sí, bueno, ya te gusta más para acá. Fuerzas. Ajá, ¿qué otras clásicas por ahí? Me acuerdo muchas de La Mancha Voraz, incluso recuerdo algunas que mucha gente no ubica. También Los Cazafantasmas, ¿qué otras? Comando y Depredador. Sí, todas las de Van Damme, todas las de las de Stallone, todas las de esa época donde teníamos estos héroes de acción, donde eran nuestros chicos Marvel que tienen ustedes hoy en día, eran sus Tony Stark y así. ¿Qué otras teníamos por ahí? Exacto, Rambo, Volver al Futuro, Duro de Matar, sí, es cierto. Hay una que creo que es de las... Hay dos, mejor dicho, que son de las mejores comedias que yo recuerdo, son las de Loca Academia de Pilotos. ¿Y Loca Academia de Policías? No, ¿y dónde está el detective? Ah, que cierto. Sí, como que yo nunca las vi, la verdad, era como de... Ay, de otra ah, vez. Es que... Ay. En inglés es Naked Gun. Sí, ah, sí, sí. Ay, perdón, Cosmo. No, es que esto, yo al revés, sí. Yo estoy mal chiqueado a ver las cosas en su idioma original. Ah, ok. No, está pero bien. Luego está cuando bien. Me dicen así títulos traducidos es como ¿cómo? Tal. Ah, ok, no, sí la he visto y bla bla bla. No. Uh-huh. Sí, sí, los Gremlins también. Mad y de Max. Hecho, Duro de Matar 1 es mi película favorita navideña. Fíjate que todas las de Duro de Matar la única que no he visto. La 1. No, la 1 es la navideña. No, la 2 es donde es lo del avión. Por eso, pero la 1 es donde es Navidad y es el edificio. Ah, según yo la Navidad era lo del avión. Yeah. No, según yo la 1 es la navideña. Vamos a pelearnos acá. Sí, a ver, antítesis. Ahí te voy, sacan sus espadas. Duro de Matar 1, Duro de Matar 2. Duro de Matar. Yo te digo, la de Duro de Matar, la 1 es la única que no he visto. Por ahí dicen las de Me dice M. Medina que las dos son de Navidad. Sí, ah, es todo. Ahí está. Yay. Ni ustedes. Cosmo gana. Empate. Double KO. Ok. ¿Qué otras? Las de Gremlins, las de... ¿Cómo se llaman? Los Critters, que también eran como copia de los Gremlins. Porque ya ven que antes era tendencia, bueno, todavía. Y sacan como 20 copias chafas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otra? Ya no me acuerdo. Aquí, la de... por acá en el chat, las de Freddy Krueger también, Freddy y Viernes Kruger. 13. ¿Cuántas había de Freddy Krueger? Como 20. Ya luego ni les ponían número, nada, les ponían otro nombre. Esta villa en la calle de... Ajá, las de Chucky. A mí me turbo, daban miedo, pero ahí estaba de niñito travieso viéndolas, ¿no? Y en la noche, mierda, volteaba a ver todos los juguetes como con miedo. ¿Saben? Ahorita que existe la de Chucky, había unas películas de los muñecos asesinos. Es así, para que vean, no. Qué pinche miedo. Eran como... Mezclaban esta onda live action con stop motion y no, qué pinche miedo. No sé si por ahí las llegaron a ver alguno de ustedes. Estas de los muñecos asesinos, así se llamaban. Había como 4 o 5 de esas películas bien bizarras, pero que, y luego me pongo a ver así como películas viejitas, me dan curiosidad y digo, qué bizarro estaba. Así se ve como demasiado, sí. Se ven más bizarros de cuando las vi en su momento. Yo me acuerdo de Small Soldiers y de los Gorgonitas. Ah, no, tampoco. O sea, estaba bien rifada. Sí, pero ese y ya también es más del Canal 5. Sí, ese ya es más para el 2000, ¿no? Ya es más para acá. Oye, sí, cierto. Ahora que recuerdo, creo que Kitty y Cosmo son más grandes que yo. Más o menos. No. Kid sí, pero... Oh, gracias. No, porque yo sé que eres bastante mayor que yo, Kid. Pero Cosmo, que yo no sé, ¿por qué no? Ok. Bueno, creo que es más o menos de la edad. Yo soy un jovenzuelo. Un joven, un chamaco ahí. Sí. En pañales todavía. Un morro. Sí, no, y me da ternura. Ahorita que estabas hablando de lo de doblaje, me acuerdo que en una de las clases ahí con Mario Castañeda siempre nos decían, no, pues que ustedes son unos bebés. Y así de, no, pues, ¿cómo estaremos de verdes? Y uno ya se siente acá de dramático, súper, súper anciano, súper viejo, pero... Pues que hemos vivido bastantes cosas, ¿no? Antes, como... Creo que todo lo que hemos vivido hoy en día es lo que vivieron nuestros padres en toda su vida, ¿no? Es como... Es tanta información, tanto contenido, tantos sucesos en tan poco tiempo de nuestras vidas que por eso nos sentimos tan grandes, ¿no? De ya recordar tan solo estas pláticas que tenemos como ahorita, de estar haciendo un flashback de todo lo que hemos visto, consumido... nos hace sentir como bastante vividos, ¿no? Y toda la que nos falta, ¿no? Ya tan solo que nos estén mencionando franquicias como con Disney, de lo que viene para dentro de los siguientes 20 años, te hace sentir como de wow, a ver si llego, ¿no? No me emocione. Es curioso, no lo sé. A ver, vamos a hacer esta plática interesante, chicos. Me gusta siempre, y sí, creo que se ha perdido mucho en el podcast, siempre que tenemos como algún invitado, era ver como la otra cara, ¿no? Como platicar de otros temas que tal vez no habían escuchado. Conversaciones con los invitados, ¿no? No sé, me gustaría platicar con Alejandro y con Cosmo, ya que los tenemos acá, aquí en el Push Start, ya saben, 10:30 de la noche, todos los jueves, aquí en vivo. No lo sé, de esto que ya estamos hablando de la nostalgia, como con qué crecieron, vamos a platicar de esto, ya que estamos con toda la nostalgia, como algún juguete, alguna franquicia que ustedes recuerden, porque como les comentaba, a mí de chico, luego llego a platicar en este tipo de pláticas, como recordando algún producto y así, y les platico a la gente y me ven con cara como de eso no existió, o prácticamente fue como de los pocos que llegaron a disfrutar ciertos productos, ciertas caricaturas, series, que aunque el internet ahora está inundado de información y de gente que ha subido material, yo luego no llego a encontrar y digo, ¿habrá sido magia de mi imaginación o qué habrá pasado? Pero a ver, Kid, no sé si les ocurre por ahí alguna serie, alguna película, algo que tengan muy en mente y que mucha gente no lo ubique, algo que tengan por ahí. Porque, no sé, por ahí había una serie, yo recuerdo mucho, incluso salieron juguetes, que también, por cierto, perdí o me robaron, cualquiera de esas dos, era mucho de que me robaban los juguetes, de Alan, ¿qué hiciste a tu juguete que te compré hace 2 semanas? Y yo así de, no lo sé, me lo robaron, no lo perdí. Era una serie como de vehículos que se transformaban, no son Transformers, no son esos, todos me dicen lo mismo. Eran como unos vehículos, motos, trailers, etcétera, y los juguetes que sacaron tienen como una llave que al momento en que, bueno, la utilizabas como en el vehículo, se transformaba, y no recuerdo el nombre. Por ahí me acuerdo que tenía una moto y así, y eso es lo raro, que luego no encuentro así como las referencias y así. Ya me pasó que en un podcast pasado así dije como la referencia, y por ahí una de las personas que nos escuchaban sí te terminó ubicando como de, ah, era tal franquicia, y hasta me pasó el video, pero creo que eso es muy raro. Por ahí dice Sensi, güey, extraño los juguetes Mask. ¿Cuáles eran los de ¿cuáles dice Sensi, güey? Los del muñequito que como Polly Pocket, pero para niños, ¿no? No sé si Mighty Max. Ah, ya. No, ahí está. A ver, creo que ya los de Aven Gamers dieron por ahí Mask. A ver, déjenlo googleo. Mask. Yo me acuerdo mucho de una caricatura que pasaban en Cartoon Network que se llamaba Centuriones. Centuriones. Nadie lo vio nunca, ¿verdad? Centuriones, pero a ver, no. Cuéntanos más acerca de él. Igual y sí. No. eran. Haga usted de cuenta que eran tres tipos. Uno que iba por aire, uno que iba por tierra y uno que se aburría muchísimo que iba por mar, ¿no? Entonces cada uno de ellos, pues, había un problema en la tierra y los mandaban a la tierra. Ya veían qué rollo con el problema y decían, no, pues, mándame el de vuelo, mándame 2 misiles, la cosa para volar y no sé qué otra babosada, ¿no? Entonces lo que hacían es que por satélite en sus trajes se les pegaban los misiles y luego las alas y todo. Entonces cada problema ellos sacaban armaduras diferentes o iban pidiendo cosas diferentes y sus trajes eran como de piezas de Lego, así se pegaban las armaduras. No sé, me gustaba mucho. No, ay, diablos, es que cuántas cosas a mí me gustaba un buen Ernesto el Vampiro. Ah, chido, ese era el del 11, ¿no? El lance, ajá, que se levantaba y volteaba la cámara. Sí. Sí, estaba bastante. A ver, pongo un episodio. Estaba medio entre raro, medio creepy, pero. Como todas las cosas del 11. Sí. Siempre buscaba cosas bien darks, ¿no? Bien raras, así como que. Sí. Pero por alguna razón eran entretenidas, tienes razón. En este momento. Y Pingu me fascinaba, era así. mi hit. La otra vez vi un meme, ahorita que recuerdas de Pingu, como en alguno de los episodios, que siempre ignoraban al pobre Pingu los padres. En uno de ellos aparece como, no me acuerdo si era la madre o el padre planchando ropa, y analizan ahí en el meme como de, pero ¿por qué si ni usan ropa, no? Y así cosas inverosímiles, ¿no? Que vemos en las series. ¿Qué otras cosas Darks veíamos en el 11? Que sí, también tenía cosas raras. ¿Qué otros? Castillo de Eureka. ¿Cuál es ese? No, esa era de Nick, ¿no? El Castillo de Eureka. No sé. Esta también como... ¿qué otra era? Había otra. El Castillo de Eureka era onda Plaza Sésamo, pero era una niña que tenía un castillo y había un dragón y no sé qué tal. Y era literal Plaza Sésamo, así de vamos a aprender a contar y cosas así. Sí, sí. ¿Qué otras cosas bizarras? Ya que tocamos el tema. Por acá dice Christy, regresen a Cosmo. ¡Ño! No, no, acá se queda. No es de que esté acá siempre, sino hoy es invitada especial, Cristi, así que tranquila. Préstanoslo un rato. Es más, cáele tú si quieres, que ya por ahí te mandé tweet y me ignoraste otra vez. Y quemándolo otra vez. Se va a volver a ir, ¿verdad? Es cierto, Le Temes a la Oscuridad. A mí me gustaba más Le Temes a la Oscuridad que Escalofríos. Le Temes a la Oscuridad. ¿Y cómo nos daba miedo eso, no? Bueno, no sé si daba miedo o era curiosidad o... No lo sé, yo lo veía en la tarde solo en mi casa, así que así como sí. Que de repente me daba cosita. Mi primo no podía ver el anuncio porque así ya no dormía ese día. A ese nivel era Le Temes a la Oscuridad. ¿Qué otra? Había una como serie también. Es que ya saben que en el Canal 5 antes, si no pegaba así un hit a una serie, pum, la cancelaban, ¿no? Y dejaban a los pobres que sí llegaron a sintonizarlo con las ganas, ¿no? De saber sí, qué terminaba. Viste los episodios y ya. Sí, y tú de ¿qué pasó? O también revolvían los episodios. Me acuerdo que muchas veces, ahorita que estamos hablando de Dragon Ball, yo me acuerdo que me fumaba una y otra vez cuando justo llegaba ese episodio que sabías que era como de una de dos, o la resetean desde el principio o avanzan algo nuevo. Me acuerdo que le sufrí bastante en eso, ¿no? Así de, a ver, incluso lo dejé de ver, ¿no? Y hasta que un día me acuerdo que estaba sintonizando la tele y dije, wow, este episodio no lo he visto, ¿qué ocurrió? E incluso ya llevaba como 20 adelante y dije, a ver, momento. Pero bueno, como era el fenómeno de que lo repetían, dije, no, me voy a esperar a que lo repitan y ya le entro. Pero sí, es que sí nos tocó como esa transición de lo veo en internet en el momento en que quiera, se me fue la hora, llegué tarde de la escuela y ya no lo vi, ¿no? Creo que pocas personas van a poder, bueno, no pocas, ahorita los que nos escuchan cinco son como de la generación, pero qué cambios, ¿no, chicos? ¿Qué suerte hubiera sido nosotros tener el internet a estas edades, ¿no? En nuestra época. Imaginen que hubiera sido nosotros. No. No, pues, es que sí está raro. A ti sí, ¿qué? Sí me gustó disfrutar de los juegos sin que nadie me dijera en... Cierto, no, bueno. ¿Por no. dónde irme? Sí, igual de las películas, que ahora prácticamente te filtran todo... por trailers y ya nada más llegas al cine a ver el final. ¿En qué termina, no? Prácticamente... Sí, los videojuegos, un fenómeno bastante curioso de... Pues en las escuelas, con los amigos, de que te prestaban los juegos, que medio te platicaban de qué era... Sí, y que llegabas y en el recreo se empezaba a correr el rumor de... Dicen que en Street Fighter puedes usar... No, y así... La pistola de Gail. Llegabas a la casa y a probar, ¿no? Y mentiras. Sí, tienes que jugar 80 horas seguidas sin perder ni recibir un golpe. Y ahí estabas como idiota. ¡Ah! Y tú lo logré. Momento, no ocurrió nada. Sí, no, terrible. Pero bueno, era lo padre del misterio, ¿no? El sentimiento de descubrimiento, de satisfacción. Luego, por ejemplo... En una revista, no recuerdo en cuál, publicaron esa clase de mitos, ¿no? Pero en el tomo de abril publicaron de cómo sacar a Shenlong, el maestro de Ryu y de Ken en Street Fighter. Y pues no se podía, ¿no? O sea, era así de... Gana Perfect tantas veces y llega con Bison sin perder ni un solo round. Y después Capcom vio todo el despapalle que se hizo y lo hizo. O sea, para Super Street Fighter 2 Turbo. Uh-huh. Si hacías todo lo que decía esa revista de hacía como 2 años, salía Akuma. Pues sí, pues qué padre, ¿no? Como esos, bueno, guiños que ya nos dan a los de adultos de hoy en día. Y esa no me la sabía, qué padre. Sí. ¿Qué otras cosas por ahí? ¿Qué podemos hacer como en comparación de, de nuestra generación y la pasada. Pues las guías, ¿no? Prácticamente esta que mencionaba, como los juegos, ¿no? Que incluso agarrabas un cartucho, te trababas en cierto nivel, en alguna parte, y lo dejabas por meses, y hasta o que... O tenías que invitar a tu amigo que era bueno en ese juego, de, oye, pásame esta parte, ¿no? Sí, y ya... Sí, y lo dejabas así como de por meses, y de repente te llegaba el rumor en la escuela, o en una revista... O no sé, por algún lugar y regresabas, ya querías llegar a casa a comprobarlo, ¿no? Y sí pasabas y otra vez te clavabas por horas, ¿no? O incluso... Y en el chat dice Avent que ir a rentar al videocentro. Así como de, te dejabas llevar por las portadas, que unas eran muy buenas y tómala, ya te habías jodido porque rentaste un juego terrible, ¿no? Y también lo contrario, ¿no? Que de repente dabas como, por suerte en algún título y uff. Te la pasabas increíble. ¿Qué otras cosas por ahí? No sé, chicos, aquí Cosmo, ¿les llegó a suceder, no sé, algún título que ya llegaron a jugar así como acá? Ya le habían terminado, le habían dado 2-3 vueltas. Y no sé, por alguna razón un día lo dejaron así como en el menú de inicio, sin iniciar partida. Y de repente se empezaba a correr como el demo, ¿no? De cómo jugaba la máquina y de repente el personaje, la nave o algo, hacía algo que tú nunca habías hecho durante todo el juego, ¿no? Y tú así como de momento, a ver, ¿cómo carajos hizo eso, ¿no? Y ahí te daba como otra vez las ganas de descubrir, ¿no? De redescubrir tu juego que según tú ya habías terminado, ¿no? Algo así me pasó con Mega Man X3, que hasta que lo había acabado y todo, descubrí que podías jugar con Zero hasta mucho después. Todo porque de repente así, por accidente, presioné L, sí, creo que el botón, y ¡pum! Se mueve la pantalla en el menú y me aparece que puedo jugar con Zero. ¿Qué es eso? Yo de ¡wow! No, parecía que acababa de comprar DLC, ¿no? Gratis, algo así. Y luego que te lo matan y vale oro. Sí, te lo matan, si te lo matan ya no podrías jugar con él. Pero ese tipo de sensaciones, ¿no? Que, no sé, ¿algún juego creen que lo haya replicado actualmente? No lo sé, ese sentimiento como de descubrimiento sin que te digan o que sin te spoileren. Y es que ya es complicado, ¿no? Mantener eso. Sí, la neta sí. Uh-huh. Creo, ¿sabes cuál lo logró, Alejandro? Regresando un poquito con Konami, con Silent Hill, con el demo de PT, ¿no? Como prácticamente lo acabamos porque estábamos viendo lo que... lo que se decía en internet, ¿no? Porque creo que si lo hubiéramos intentado acabar tú y yo solos, no hubiéramos acabado en toda la noche el demo. Bueno, Kojima lo hizo a fuerzas complicado porque él quería que pasara eso, que la gente, aunque usara internet, pues en internet también se crearan foros para compartir información. Sí pasó y de hecho fue algo exitoso, pero él creía que iban a durar semanas y duraban una hora. Sí, sí. No. Sí, sí, no. Y es que la gente también luego me da miedo. Que por más complicada que se las pongan los desarrolladores y así, pasa un minuto, una hora y ya lo descubrieron, ya encontraron los bugs, ya encontraron en el código fuente información del próximo 5 juegos de la empresa. O sea, cálmense, por favor, fans. Sí. ¿Qué necesidad Sí, tan a fondo, chicos, ¿no? Pero lo raro es que, por ejemplo, un juego como Shadow of the Colossus se supone que siguen sin encontrar el último secreto. O sea, nadie lo ha encontrado. Y ahí así toda una comunidad de gente que se dedica a glitchear esa cosa, se salen del mapa, salen volando, así cosas súper raras que si lo ves a la gente intentarlo es como, güey, ¿cómo haces eso? Y nomás no encuentran el secreto. No. Uh-huh. Ya, de hecho, ahí hay un video de cómo son y dónde están ubicados los 16 colosos que quitaron. Ajá. O sea, a ese nivel la gente ha así craqueado el juego, se meten al código y no encuentran el maldito secreto. Wow, qué miedo. Eso está intenso, ¿no? A ver, ¿qué otro tipo de historias como que tengan los juegos de hoy en día o alguno anterior? ¿Qué podría ser? El otro que también fue famosón de esas de Día de los Inocentes en las revistas fue el del Smash. En el Smash Melee, que según si matabas a 20 en Cruel Brawl, lo cual ya es un reto muy, muy perro, podías desbloquear a Sonic. Y todos callados. No, y que... ajá, sí, y todo así, la gente intentando y haciendo hasta 30 y lo que fuera, pero no sacaban a Sonic. Uh-huh. Y como Shen Long, resulta que pum, ¿no? El siguiente que fue el Brawl toma a Sonic, ¿no? En Smash. Por invertirle millones de horas, ¿no? Sí. Como que Nintendo dijo, ay, bueno, ya, dales a Sonic. Sí, ¿cuánto cuesta? Ah, ok, Sega, ten. Y pum, Sonic. No, y ahorita que mencionas de Sonic, la otra vez estaba viendo otra vez Wreck-It Ralph. Muy bonita película, pero sí, el doblaje le dieron en la madre. Y yo no sé, yo tengo algún problema con las películas animadas y no están como dobladas. No se me antojan tanto, son pocas las que realmente resisto, pero bueno, qué bonita película, la verdad, tantas referencias que volví a encontrar de repente ahí con, obviamente Sonic es como de los que más utilizan, pero varios personajes que pude notar por ahí en escondidos o que hacían apariciones, no había visto que aparecía Yoshi, incluso por ahí en así como caminando, y dije, wow, qué genial, este tipo de referencias como que sí nos enganchan bastante, Que ya realmente ya es complicado, ¿no? Que franquicias hoy en día lo tengan. A ver, no sé, ¿Kid ya regresó? No ha regresado. ¿Qué más tenemos por ahí? A tú, Cosmo, que tienes mucho de este tipo de leyendas urbanas. ¿Tú que sí? Creo que tú eres como esos gamers que yo de chico hubiera como respetado. Así como que, wow, Cosmo ya tiene el nuevo juego. No sé, ¿qué tipo de gamer eras de chavo, Cosmo? Yo, uy... no sé, mira, yo era de puro plataformero, ¿no? Yo era mi reino y gracias a ello ahora puedo jugar el primer Mario Bros. A una mano. Es como mi quedar bien. Yo creo que ese hubiera sido así mi... Mira, te invito a mi casa y juego Mario a una mano, ¿no? Creo que nos hubiéramos llevado bastante bien, Cosmo. Yo tuve un accidente de chico con mi mano izquierda. Y pues en esa época era super videojuegos, me encantaba, tenía mi Super Nintendo. Y pues dije, no puedo parar, tengo que entretenerme, tengo que seguir jugando. Y pues que fue más la necedad y mi gusto por los videojuegos, que aprendí a jugar con un control de Super Nintendo, con una mano. Así jugaba Mega Man X de un nivel que no te imaginas, no sé. Madre. Ajá, me acomodaba mi almohada así como en las piernas, ponía mi control y pum, a darle. Incluso me acuerdo que una amiga, una vecina, tenía el PlayStation. Era como el papá siempre lo compraba todo lo de electrónica así nuevo. Y llegando así como con la reunión, con sus primos, los amigos y así, estaban jugando, me acuerdo mucho, este demo, bueno, más bien este juego de Toy Story que era con Buzz Lightyear y que era en 3D, que está bastante bueno, en un plataformero. Llegué... está más perro que Dark Souls, sí. Sí, sí, y está bastante bueno. Y me acuerdo que los chavitos, así, nadie pasaba, ¿no? Como de ciertos escenarios, y yo, pues yo ni intentaba, ¿no? Porque dije, no, pues ni voy a poder. Y dije, no, pues va, me acomodo con el control y con una mano, por Dios, terminé como jugando mejor. Así que no, todavía no me lo creo. Lamentablemente en esa época no había como cámaras tan en abundancia en cada celular. Así que me hubiera encantado que alguien, me hubiera filmado una foto como para poder hacer eso de niño juega Mega Man X con una mano. Estaría en YouTube, ¿no? Tendría 1,000,000 de views o algo así. Y serías rico y uno... Pero no, lástima, soy pobre y no tenía cámara. Pero no, ese tipo de anécdotas, ¿tú, Kit, tienes alguna como de chavito, algo que hayas hecho increíble? ¿Tú que eras súper fan de Zelda o alguna otra franquicia, alguna consola? Terminé GoldenEye, todo, en nivel 007. Había nivel... agente, superagente y agente 00. Y cuando pasabas todas en esos tres niveles, se desbloqueaba el 007. Wow. O sea, era ridículamente difícil. Y era pasarte el juego al menos cuatro veces para poderlas tener todas. Es como las copas de Mario Kart, pero lo tenía ese juego. Y eso me gustaba mucho. Me acababa contra uno de Nintendo con una vida. Uh-huh. O sea, nunca me mataban. Wow. Creo que ya. Sí. Es lo más espectacular que he hecho. Yo sí. También tu Cosmo, como lo más espectacular. Algo. Lo más espectacular es mi... tu mi speedrun de... mi speedrun de Castlevania Symphony of the Night. Wow. Ah, jugué el primer Mario con los ojos vendados. Sí, y casi terminé el primer nivel. Sí, oye, sí, sí. Ahorita ya Cristi me está troleando con todo. Ahorita me dio una idea. Cosmo, ¿desde cuándo estás que me invitas y que hacemos algo? Invítame a jugar Mega Man X en uno de tus videos y jugamos con una mano, ¿va? Estaría genial, ¿va? Hay que ponerlo ahí. Pero ahora sí que armarlo para que vean que no es cierto. Obviamente tiene como, ¿qué? 10 años que no juego Mega Man X con un control de Super Nintendo, pero estaría genial, ¿no? También le pones a ti que te encanta hacer como ese tipo de curiosidades. A ver qué tal nos va. Ya, Cristi, ¿sí? Me invito solo como el Arjual. Y Cosmo dice, sí, sí. Bueno, yo invité a Cristi, no quiso, ¿eh? Le quise que ahorita enlazara, pero bueno. Igual y aquí ya sabes, Cristi, que eres bienvenida y cuando quieras te volvemos a Cosmo. Pero regrésale, por favor, acá luego cáele, se te extraña por estos rumbos. ¿Qué otras cosas por ahí se nos están pasando? ¿Qué podría ser? Miren, por acá en el chat nos está compartiendo Otri Mendoza. Dice Crash CTR, que es el Crash Team Racing. Dice que es uno de mis juegos preferidos, en el cual puedo estar por horas y no aburrirme. Y aún lo tiene, el único que sí está difícil es la última pista. Bueno, creo que este fue como... Eran estas versiones alternativas a los que teníamos PlayStation. Como hace rato Cosmo mencionó de... Pues había un momento en el que todo gamer tenía que decidir qué consola quería que le compraran a uno, ¿no? Porque pues era o 64 PlayStation y en ese momento, pum, partida a un terreno totalmente distinto, ¿no? Y en ese momento creo que mucho nos cambió la vida, los que nos quedamos con PlayStation o los que siguieron con 64. Yo en mi caso me pasó que me fui con PlayStation y sí, fue como otra onda distinta. Cosmo, por ahí me comentabas, ¿no? Que te fuiste con Nintendo, ¿no? Como que ya no le entraste luego a PlayStation. No, yo tuve los dos. Bueno, en teoría tuve los dos porque mi hermano era bastante mayor que yo y él se compró PlayStation sí, y yo tenía, yo sí le pedí a mis papás el 64. Entonces yo sí tuve lo mejor de los dos mundos. Dice mi Tlantecutli, puro burgués por aquí. Pues sí, ¿verdad? Es que Cosmo era el millonario. ¿Tú, Kit, que eras pobre o eras rico? No, yo a mí me compraban de una consola a la vez y de un juego a cada 6 meses. Y no, me acuerdo que una vez me llevaban a rentar. Yo sí rentaba mucho porque era más barato, mucho más barato rentar que comprar. Y era como premio así de, ok, te sacaste 10 en el examen, va, te vamos a rentar un juego el viernes. Y me acuerdo una vez que pasó eso y fuimos a rentar. Y ahí iba todo emocionado el kid niño. Uh-huh. El kid. Y y solo había un juego de NES y era el único, y yo todavía me la pasé viendo así a ver si llegaba algo, a ver si así como que, o sea, me esforcé en la escuela y me van a rentar algo y es lo único que hay, y estaba horrible el juego, no me acuerdo ni de qué era del espacio, creo, pero y todo agüitado yo, sí. Pues ni modo, rentamos ese. No, por aquí ya me están difamando de que me compraban las consolas. Sí. No, pues que antes era complicado, no lo sé. Yo era también del que se juntaba con el primo, ¿no? Que le compraban todo, con el amigo. Y como yo era el bicho raro de chico, yo no tenía Super hasta mucho después que me lo regaló un primo. Yo tenía un Sega Genesis. Y pues, ¿quién carajos en esa época tenía? Mi primo tenía Sega Genesis. También por eso pude probar muchos de esos juegos. Era el meme de ver a niños compartiendo de, te cambio mi cartucho de Street Fighter por tu Mega Man X. Y yo así con mi Sonic 2 así de, no lo puedo intercambiar con nadie porque nadie tiene mira, por ahí me dio mucha risa a Mitlantecutli que dice de que nosotros de millonarios con consolas, dice que él puras maquinitas y cada vez que iba compraba menos tortillas. No, pues eso también en las arcades era una onda. Yo, mi primer recuerdo así como con videojuegos que tengo en la mente es con una arcade así prácticamente donde me veo iniciando este rollo. Apenas si alcanzaba como los mandos, los botones. Pero es donde me veo. Oigan, ahorita me estaba llegando por unos comentarios que está aquí en el chat de Mixler. El buen Bellico. Ay, se ponen nombres bien raros. Bellico Jabunuka o algo así. Está platicando así como de algunos juegos, ¿no? Y ahorita me vino este sentimiento de... ¿No se quedaron chicos con las ganas de terminar algún título? Así que dijeras... changos. Este juego nunca lo terminé y nunca supe ni en qué ni cómo estuvo. Alguno por ahí que dejaron ahí en el pues ya no avanzaron o se trabaron o le perdieron importancia o no sé, alguno que tengan por ahí. ¿Juegos? Uh-huh, ¿algún título? No, es toda una montaña de juegos que les perdí el interés y no pienso siquiera regresar y no me duele el... Ay, voy a... No. A mí Final Fantasy VI. Final Fantasy... Ay, es que yo, el que sí tengo así ubicado que no pienso siquiera volver a ver gameplay de ese juego es Skyward Sword. Y yo sé, igual Kid no odiará, aunque no creo que Kid tampoco le gusta Skyward Sword. No me gusta. Ahí está. Sí, no, ese juego es así como, órale, va, un nuevo Zelda, ¿no? Lo empecé a jugar y fue como, ¿qué es esta porquería? Y no lo pude terminar. Lo he intentado, o sea, sí lo intenté. Van dos intentos en los que no, sí tengo que poder terminarlo, pero el juego me repele, o sea, empezarlo a jugar es doloroso. Bueno, yo sí lo he terminado dos veces, pero no me gusta. Ok. Porque Zelda. Porque Zelda. Sí, no, yo con Zelda, el único que le entré así chido fue Link to the Past. Y cómo me encantaba pegarle a las gallinas, sobre todo. Me encantaba, sí, me encantaba más como este sentimiento de exploración, así de meterte a las casitas, romper los jarroncitos, hablar con la gente, que realmente como, ay, voy a hacer la misión, el dungeon y tal, este aspecto. Me encantaba mucho ese rollo, y no sé, como que siento que falta un juego así hoy en día, porque todos se van a lo complicado, o sea, quieres un juego donde nada más explores sin tantos menús, y que son RPG, y que upgradea, o eBay consigue tal ítem. No, me choca que se vaya todo lo complicado. Falta un juego, no sé, que sea simplemente... Sé tú, camina y a ver qué te encuentras. Que como que, no sé, no rompa esa barrera. Creo que no sé, igual y por ahí algunos tendrán en mente que ahorita que les menciono, Kit, alguno que se te venga así a la idea. ¿Crees que el siguiente se le hace ese tipo de... que retome esas bases de ve y piérdete en un mundo abierto? Se supone. Pero es demasiado ambicioso, ¿no? Y no lo sé, Nintendo, y ahorita como anda... Con vistas en otros aspectos, o si sí lo lograrás y de wow, Nintendo, lo volviste a hacer. Pues mira, en el último reporte de Nintendo, Zelda no tenía fecha. Sí, qué gacho. O sea, igual y sale en el 2016 o hasta el 2017. O no sale, se va con Silent Hill. No sé. Sí, también no, imagínate. No. ¿Crees que salga para Wii U o de plano digan, no, que a la siguiente consola? ¿A la cómo? ¿En X? Que a ver cómo es. Que no sé. Yo digo que va a salir en Wii U porque lo están haciendo para Wii U. Y yo creo que la siguiente consola no va a tener el gamepad que tiene el Wii U como para poderlo portear. No. Va a estar raro. Sí. Sí. Sí creo que esa barrera de... Es que hay juegos increíbles para Wii U actualmente, pero que tratan de utilizar ambas pantallas y terminas viendo nada más la pantalla de tu control y te pierdes toda la magia de lo que está ocurriendo en tu pantallota de 50 pulgadas. Sí, sí. Kirby también, ahorita, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, sí, varios juegos que como que no sabían hacer esa implementación, ¿no? Tal vez los que son multijugador, de que uno agarraba el control y otro utilizaba la pantalla, pero No. Cosmo, ¿qué más por ahí? ¿Algún otro título que se te venga a la mente que cumpla estos como, no lo sé, que te recuerde como a la infancia? Uy. Yo soy poco de esos juegos. Sí. No, estoy al revés, me hizo pensar. Yo sobre todo con juegos como japoneses son como los que más me dan ese click, así como de recordarme esa sensación de cuando igual y no tan a la infancia, pero sí más ya más grande con el PlayStation, así que tienen esa magia, ¿no? De descubrimiento, de a ver esta franquicia cómo se llama y wow, te terminabas así como... Me acuerdo mucho cuando descubrí Metal Gear Solid con un amigo de... Pues es un juego de espías, pero nunca paso del primer nivel. Y era así como de nunca salía del cuartito, ¿no? Donde subías el elevador. Y yo cuando, en el momento en que logré pasar esa parte, dije, wow. Te terminé pidiendo prestado el juego. Le dije, no, jamás se lo devolví. Pobre de mi amigo. Qué bueno que me hice para no prestarte juegos. No, así pero... me aplicaron con mi Castlevania Symphony of the Night y con mi Majora's Mask original. No, así es la que... misma. No, prestar los juegos está... Alan, ya devuélveselos. Sí, ya. No, está complicado, ¿no? ¿Y quién sabe qué le hice ahorita al Metal Gear? Ahorita que estaba haciendo memoria. Es que eso de prestar juegos está complicado, no sé, chicos, es como prestar ropa interior, no se presta, sí. Simplemente no se presta, está delicado, yo no sé, yo rara vez, y yo luego cuando brincaron al formato del CD, sí llegué a prestar alguno, y regresaba todo rayado, con el mole, si es que llegaba a regresar, claro, no sé, ustedes, ¿tú, Kit, llegaste a perder por ahí alguno? Sí, varios, o sea, todos los de Nintendo, quién sabe dónde quedaron, los del Super Nintendo, quién sabe dónde quedaron, la mayoría de los del Nintendo 64, quién sabe dónde quedaron. Lo que sí me pesa es que una vez presté mi Ocarina of Time y tardó mucho en devolvérmelo, como un año, y después me lo devolvió y la calcomanía estaba toda maltratada. Y además, ni siquiera era mi versión, porque mi versión era del primer embarque, donde Ganon tenía la sangre roja. Y pues, no sé, me dio una versión más jodida que la que yo le había prestado, y además de que era, entre comillas, menos valiosa, porque no era el primer embarque. Esas joyitas que se pierden. Sí. Sí, mira, aquí en el chat de Mixler nos dice Bélico, dice que jugó Pong y Space Invaders en un Atari de su papá. ¡Órale! ¡Qué padre, ¿no? No sé si usted fue el caso, chicos, de que heredaron o estos primeros como pasos en la industria de los videojuegos por parte de sus padres, algún tío, algún hermano, o fueron como el bicho raro del que le empezó a gustar este estilo de vida. A mí sí, pues creo que me nació, fue por las arcades, como les mencionaba, no sé, Kit, ¿tú cómo fue? ¿Algún familiar o cómo? Un tío nos llevaba las maquinitas, pero ya era de... ya me gustaban los videojuegos, mi papá no jugaba. Lo que sí pasó fue que después de un rato me compraron un Game Boy y mi papá se adueñó de él para jugar Tetris, y lo jugaba más él que yo. Sí, el Tetris como que les turbo super trababa a los padres. Yo me acuerdo que los míos, una tía me regaló un Game Boy del ladrillote. Ajá. Con Tetris, ¿no? Pues era el con el que venía. Y adivinen quién era los que jugaban más con él, pues mis padres, o sea, de ya entre ellos competían, así de, oigan, déjenme jugar, ¿no? Pero sí, tú, Cosmo, ¿cómo fue tu acercamiento con los videojuegos? Con los videojuegos, mi hermano mayor tenía, bueno, teníamos el NES, uh-huh. Y fue como de, yo así bien bebé, ¿no? Año y medio. Y me puse a jugar el primer Mario y dice, no duraste ni 5 minutos porque solo presionabas un botón a la vez. O sea, no te daba la coordinación para con una mano presionar el pad y la otra el control, pero fue la primera vez que jugaste videojuego. Sí, eso sí, sí me acuerdo que no podías correr y saltar al mismo tiempo en Mario. Sí, sí. Que hasta eso te costaba trabajo. Sí, sí. A ver, ¿qué más por aquí en el chat? Bueno, gracias a los que están compartiéndonos sus comentarios. Cristi, ya luego te regreso a Cosmo. Para toda la vida, no te preocupes. Y pues bueno, creo que ya estamos llegando a la recta final. Ya son 12:30 de la mañana del viernes. Y pues bueno, estuvo bastante... Me gustó cómo agarró el formato. Creo que hay que regresarlo como a las bases de este podcast. Como más charla, plática. Ya era más como onda... de opinión noticiera, y ya no era tanto como esto de hacerle una noche amena, ¿no? Pero no sé, Cosmo, entonces ya quedamos por ahí, a ver, hay que armar esto, desde cuándo quiero colaborar contigo, pero hay que armarlo, estaría chido, y tú que haces como cosas curiosas, hay que demostrarles que sí se puede jugar con una mano. No sé qué tan oxidado esté, pero sí. Pero a ver qué armamos, ¿no? sí. Bien, entonces, Cosmo. Cosmo, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahí en tu canal? ¿Qué traes entre manos últimamente? ¿Qué vamos a poder encontrar ahí si se suscriben en tu canal? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar un buen de gameplays, tanto, digamos, actuales como retro. Hay mucho retro, sí nos han dicho el, oigan, ¿qué? ¿No piensan jugar juegos modernos? No, también. Y de las cosas curiosas, el último fue... Agarramos un juego, de hecho, nuevo, el Wii Party U, que tiene un modo en el que te da como juego random y, o sea, básicamente todo random. Y lo tomamos porque en base a eso, a los resultados que diera, que sacáramos cada uno en ese juego, uh-huh, eran los ingredientes que le íbamos a ir poniendo a cada sándwich de los que nos hicimos. Y digamos que yo terminé comiendo un sándwich de puro wasabi. Ese es donde sales con el cabello corto. No, bueno. Sí, ahí salgo con el cabello corto. Ahí salgo con el cabello corto. ¿Y no perdiste tus superpoderes, Cosmo? No. ¿Y por qué fue, ¿Por qué? ¿También te rasuraste? ¿Perdiste la barba? No, sí, también me afeité. De hecho, estuvo raro. Me afeité, pero esa fue para la foto de mi título en la universidad. Ah, bueno. Y claro, al cortarme el pelo es porque ya era un desmadre el mantener el pelo y limpiarlo, el cepillarte. Cepillarlo. Tratamientos. No. Sí. No, porque yo nunca me puse tratamientos ni cosas así, pero sí era salir de bañarme cepillabas y quedarme 20 minutos ahí cepillando, ¿no? No, bueno, no, pues sí. 123 cepilladas por cada lado. Sí. Sí. No, qué paciencia. Pues ahí está el buen Cosmo, pues gracias. Mientras Cosmo cantaba en la ventana. Pues sí, gracias por invitarme. No, gracias, Cosmo. Y ojalá le caigas más seguido. Pídele más chance a tu mamá, Cristi, que te dé más chance. Ahorita, si fueran las maquinitas, ya te hubiera sacado de las greñas. Sí. Pues sale, Cosmo. Gracias. Sigan al buen Cosmo, @Cosmo. 0300, exactamente. Es su código postal. Ahí está. También el buen Kit, Alejandro, amigo. Siempre un gustazo tenerte por acá platicando, conversando. Y cuéntanos, ¿qué andas haciendo? Ya dijiste que estás ahí con los Gordos Bastardos, pero también en tu canal, ¿qué van a poder encontrar, amigo? Una noticia diaria de martes a viernes. Y el sábado hay como que un resumen de noticias, porque digamos que no me interesa una sola noticia al día, me interesan varias, pero elijo una y al final de la semana todas las que no se comentaron, pues las meto en un resumen pequeño de 5 minutos máximo. 5 horas. No me gustan los videos largos y termino divagando. Ajá, no puedo hablar tanto tiempo tan fluidamente como quisiera. Pues, y entonces yo sigo sin creer que Kit, el amigo que conozco en los eventos, en las conversaciones, sea el mismo que aparece en pantalla. Es como, no sé, es un personaje, es otra persona. Sí, no, es no, no me cuadras. Pues ahí estás. Tenemos ¿Sabes qué extraño, Kit, de tus videos? Los de igual y es porque ya pues, te has endeudado últimamente, pero me gustaba cuando sacabas ahí cosillas de que compré ahora tal y casé tal juego. Ah, sí, en realidad es porque estoy poniendo en cero en mi cuenta de mi tarjeta. Entonces, okay. Estoy así como que no compré tanto. No compré. Pues extraña. Ajá, extraña y eso. Uh-huh. Pero pues aparte de eso hay un ¿cómo se llama? Un tag que son como retos y eso del sándwich no me lo sabía, pero tal vez. Y luego libros de vez en cuando meto también. Sí. Y pues creo que ya. Un saludo al pequeño pony. Saludos. Pues no te lo sabías, Kid, porque lo inventamos nosotros. ¿Ves? Por eso no me lo sabía. Sí. Patentado. Sí. Ajá. Está en la constitución. Sí. Pues dale, chicos. Ahí está el buen Kid. Síganlo en su canal. ¿Cómo es tu canal? ¿No es Kid? Igual, Kid BG. Sin el guión bajo. Y entonces, tú sí latinaste, yo hice una cosa horrible. Pero bueno, ahí está el buen Kit, el buen Cosmo. Ojalá se la hayan pasado bien, banda. Gracias ahí por acompañarnos aquí todos los que estuvieron en vivo y a los que nos descargaron también. Ojalá se la hayan pasado a gusto en este podcast, pues, ligero, platicando con nuestros compañeros de videojuegos. Por fin ya tenía varios episodios que no lo hacíamos. Y pues bueno, ahí gracias también a los que nos escucharon ahí en vivo. A la gente de aquí del chat de Mixler que estuvo bastante activo. Ahí a Mitlantecutli, a Audrey Mendoza, a Bélico Yaboka, si es que lo pronuncie bien. Y las 9 personitas más que estuvieron ahí como de anónimos. Gracias ahí por compartir sus comentarios. La verdad, bastante a gusto escucharlos y que ahí estuvieron aportando ahí a los temas de la noche. También por acá en el chat de Ruizet que estuvo Cristi dando lata. Muchísimas gracias, Cristi. Sí. Ojalá luego le caigas. No te me hagas del rogar, Cristi. No te hagas. Te voy a buscar la conversación, a Cincy Way, a Aven Gamers. Un fuerte saludo ahí, los chicos de Aven Gamers. Sí. Bastante rifado lo que hacen ahí. Y pues bueno, banda, ahí todos los que estuvieron aquí desvelándose. Pues les agradezco, yo soy Alarjual, ahí estén pendientes de lo que le estamos compartiendo, ya saben, generalmente ahí al inicio de la semana les estoy compartiendo quién es el siguiente invitado, para que se vayan dando una idea de los temas. Suscríbanse ahí en iVoox, que es donde más fácil nos encuentran, también en iTunes, donde nos encuentran como el Push Start. Y bueno, yo soy Alan, Alarjual, ahí moléstenme en Twitter, en Facebook, donde sea que me encuentren, ahí con un gusto los atiendo. Y pues bueno, esto fue el programa 142, nos vemos la siguiente semana, que estén bien, y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.